You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 218 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Denominación de origen que hoy extendemos hasta los barrios de la periferia de Vitoria-Gasteiz. Errekaleor vive. Y en otras lenguas también lo sabemos decir. Bienvenidos a Gorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que llevamos 6 años dando la turra. Y bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar con la peña de Errekaleor, barrio ocupado de Vitoria-Gasteiz. No solo de eso, barrios que se construyen a sí mismos. Y vamos a aprender a decir gentrificación en euskera. Preparáosla. ¡Empezamos! Baino gehiago merezi baitu guren guruneak. Keak, aterak, ateak, kalera, kalera gazteak. Legeak apurtu zera ikiditzakun leku askeak. Bete ditzagun utxuneak, etxe berri zartasumeak. Bete ditzagun utxuneak, hori baino gehiago merezi baitu guren guruneak. Keak, aterak, ateak, kalera, kalera gazteak. Legeak apurtu zera ikiditzakun leku askeak. Ta ikusi eskero eraikin utxa, jarri kaputxa eta zeari bultza, sartu barrura, edo zen modura, loreak loratzeko unea heldu. Algo ha dicho de Harry en la canción, ¿eh? Harry Kaputxa, sí, yo. Harry el que lleva la capucha. Te han fichado ya, doctor Harry. Bienvenido al programa 218 hoy, tío. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy emocionado, estoy contento y estoy a tope. Por muchos motivos. Por los invitados que tenemos, por el tema que vamos a tratar y porque ha dejado de hacer calor en Madrid. Maravilloso. A ti te sueltan un barrio, te dicen que está ocupado y vamos, como cerdo en el barro, tío. Me pongo la capucha y pa'lante. Porque llueve. ¿Qué tal, María? La última vez que te vi en estos micrófonos estabas profundamente enamorada. Buenas tardes, sí, la verdad que sí. Bueno, hoy me voy a enamorar otra vez, yo creo. Entonces, podemos usar ese enamoramiento por programa. Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre. Hoy sí. El amor está en el aire. A mí me gustan estos programas en los que aprendemos un poquito de euskera. Errekaleor bizirik. Tenemos ya aquí a los compañeros de Errekaleor, que van a estar con nosotros durante todo el programa, y saludamos ya Isone, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, aquí. Y saludamos también a Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero me tienes que soltar un poquito de música porque no voy a contarte algo. Tenía aquí un lío de botones, tío. Ya sé, ya. Unai y Isone forman parte del colectivo Errekaleor Bizirik, el colectivo que gestiona, digamos, que está presente en Errekaleor, y ahora hablaremos muy a fondo de, bueno, durante todo el programa, de qué es Errekaleor, qué está ocurriendo en Errekaleor, qué se está haciendo allí desde el año 2013, que ya son 4 años de funcionamiento. para gente que, hablando así con gente así del entorno próximo, ¿no? Que decía, ¿de qué va a ir el Barrio Canino esta semana? De Recaleor. Y algunos me decían, hostia, pues eso no sé qué es. Ahí lo hemos dejado. Un canino dijo, pues lo tengo que buscar. Que se ha debido quedar buscándolo porque hoy no está aquí. Quiero decir, o sea, que es un programa necesario porque quizá a lo mejor en vuestro entorno próximo sí que habéis sonado mucho. Pero a lo mejor sitios donde se escucha este programa, Barrio Canino, en Madrid y en otras partes del Estado español, igual no se ha oído hablar tanto de Recaleor. Yo te voy a decir una cosa. A mí cuando dijiste que íbamos a hacer el programa sobre Recaleor, dije, bien, porque yo sí conocía lo que era. Además, pudimos ver en diferentes medios de comunicación, así de estos más generalistas, la intervención que tuvieron dos compañeras en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y eso yo creo que sí que recorrió... Eso tuvo, sí que tuvo recorrido, ¿eh? Ver la cara que se le quedó, eso les quedó ahí en el pleno del Ayuntamiento. ¡Joder! Os recordamos en los métodos de contacto con este programa: barriocanino@agorasolradio.org, nuestro podcast donde podéis encontrar todos los programas, este y todos los anteriores, barriocanino.blogspot.com. También estamos ahí en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook. Hoy muy contento de volver también a la emisión en directo de Agora Sol Radio, en agorasolradio.org. Y aprovechamos siempre en este momento de presentación para saludar y dar las gracias a las 22 radios libres y comunitarias. A las que hoy prometemos que vamos a intentar ceñirnos a las 2 horas, hoy de verdad. Sí, hoy sí. A todos esos que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de las afueras de Recaleor. En esta maltrecha piel de toro. Doctor Harry, música de... A ver, aquí hay varias opciones para hacer el playlist musical de esta semana. Te cascas la típica playlist sobre ocupación y acabamos a leches ya por reiteración, o nos lo curramos un poco más. Nos lo hemos currado. Esta semana nos lo hemos currado bastante. Espero que a Isone y a Unai os mole lo que hemos preparado, porque nos lo hemos currado. Si nos mola, disimula, decir que sí, ya está. Pero es una lista de canciones que reflexionan un poco sobre un cambio de modelo urbanístico. Un cambio que nos interesa aquí en Barrio Canino y otro cambio que le interesa al mercado. Vamos a ver cuál nos mola más. Y bueno, todas las canciones que vamos a escuchar hoy reflexionan sobre esto. Y la primera, como ya Juanca nos tiene que decir siempre, un tema canino, habla de perros, tiene que tener la palabra perro en el título de la canción, en el grupo o algo. La primera en la frente. Y además, bien, vamos a poner un tema, se llama Dog, Grag, Dog, o sea, perro roba perro. Empezamos ya, cumplimos la premisa de que tenga la palabra perro dentro de la canción. Y además es que me mola mogollón el nombre de la banda. Es un dúo realmente, Beach and Animal, puta y animal. ¿Quiénes son puta y animal? Pues son un dúo estadounidense de queercore que funcionó aproximadamente entre el año 95 y el 2004. Se movían mucho en la órbita de Annie DiFranco, de Ferron o de Indigo Girls. Grabaron solamente 3 álbumes que estaban ahí a caballo, y flipa, a caballo entre el folk más feminista y el punk más politizado. O sea, entre medias cabe todo, ¿no? Pues ahí juegan, Michi y Animal. Dos personas que, como queers que son personas, no son ni un chico ni una chica ni nada de esto. Ya hemos reflexionado sobre esto en otros programas. Y bueno, pues pura dinamita, como os podéis imaginar. Beach y Animal Proof Rock, que es el nombre completo que se da a Animal, son los nombres de guerra de estas dos personas que, bueno, grabaron 3 discos para este proyecto, pero que han participado en otros muchos más proyectos, en labores de producción, de estudio, han compuesto musicales incluso, y participaban en una película de culto que muchos que escucháis este programa conoceréis igual, Short Bus, de John Cameron Mitchell. Es una película en la que hace ya bastantes años empezaba a plantear todo el tema del movimiento queer, ¿no? En el último álbum que publicaron, Sur Juice and Rhyme, recurrían para la producción una persona, para mí además, muy insigne dentro del rock, Es la guitarrista de Fanny, que yo me declaré ya hace unos cuantos programas ultra fan de esta banda de mujeres de los años 70, June Millington, y una guitarrista que por derecho propio está en el podium de los guitarristas rockeros, ¿no? Dentro de toda esta historia, ¿no?, lo que os hemos contado, el queercore, la producción de esta pedazo de guitarrista, nos presentan un álbum. Como vais a ver, tiene una variedad sonora brutal. Concretamente la canción que vamos a escuchar, ya os puedo decir que esto no es que sea la dictadura del punk, es que esto se sale completamente de los estándares que hemos oído hasta este momento. Hasta ahí puedo decir. Dog Grab Dog, como os decía, perro roba perro, juega con el concepto que siempre existe en Estados Unidos del Dog Eat Dog, ¿no? El Dog Eat Dog es perro come perro, pero se refiere específicamente a una persona muy trepa. O sea, un trepa que dentro de una organización empresarial normalmente se suele hablar, o incluso en la sociedad, es el sinónimo que se aplica, ¿no?, para este tipo de personas. Pues para que nos entendamos, Dog Grab Dog sería trepa y además trincón. O sea, el que es un trepa y además roba. Pues cualquiera de las personas que ahora mismo nos gobiernan, cualquiera podría ser un trepa y mangante. Profundizan en el término del Dog Grab Dog para designar cómo gestionan los ayuntamientos cuando se puede sacar tajada de una determinada zona, de una ciudad, que abandonada por el urbanismo se revaloriza cuando surgen movimientos sociales que la ponen a funcionar gracias al esfuerzo colectivo. ¿Os suena esto, no? Y os suena el término gentrificación también, ¿no? Sí. Una pequeña muestra de lo que dice la letra de la canción. Dice, camina por esta manzana, o caminar por esta manzana, por estos bloques, y ver cómo el reloj de la gentrificación va sonando. Tic-tac, tic-tac. ¿A quién exprimirán esta vez? Usted, refiriéndose al alcalde, dice, empuja a la gente pobre a donde no podemos oírla quejarse. Usted cambia los nombres de los barrios. Usted pinta sobre los agujeros de bala que hay en el suelo y en las paredes para que queden bonitas. Y ahora vamos a intentar firmar un contrato de alquiler. Hasta ahí nos dicen bitchy animal. Dog, grab, dog. I couldn't meet your stare. I was a bad friend in a bad way, and now I've got nothing left to say. I just tell it to my notebooks, like I could coat hooks and reel them in, glassy-eyed, mornings open wide. You never told me blind faith was like a mother. You just ditch one, you go find another. You never told me blind faith was like a mother. You just ditch one, you go find another. It's a dog grab dog world. She's not a dog, she's a girl. It's a dog grab dog world. She's not a dog, she's a girl. Well, look, look, look, they're selling her body for beer, saying, look, look, look what's under here. Profits for pussy giving not to her till she gets weak and meek when her thanks ain't in the bank. It gets weak and meek when her thanks ain't in the bank. It's a dog grab dog world. She's not a dog, she's a girl. It's a dog grab dog world. She's not a dog, she's a girl. I looked through all of those magazines. I found not one picture of me. I found skeletons of humans pushing dollars like they're brooms, and no room for those flowers to have blooms. I found skeletons of humans pushing dollars like they're brooms, and no room for those flowers to have. I just walked this block. The gentrification clock goes tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Who will they squeeze out this time? You push the poor people out to where we can't hear them whine. You change the names of the neighborhoods where the painted over shootings make the pavement look good. Invite the white upwardly mobile home, then try taking a lease out on all the poems. Do you buy those rhymes cause they're packaged sublime? All great artists starve to death all the time. Do you buy those rhymes cause they're packaged sublime? All great artists starve to death all the time. It's a dog grab dog world. She's not a dog, she's a girl. It's a dog grab dog world. She's not a dog, she's a girl. vaya tema con el que hemos empezado, Harry. Mira, si quisiéramos ya terminar de asustar a los invitados, les deberíamos hacer la primera pregunta de ¿qué género musical dirías tú que es esta canción? Yo te lo digo, esto es punk, amigo. Esto es un punk, pero un punk minimalista, ¿no? Eso, eso. Punk de alma, pero de sonido suena como... Punk no es solamente ruidazo, son más cosas, es no, la actitud. ¿Sabes? Por supuesto que es sí. Actitud. Bueno, estamos ya con Ixone y con Unai. Vamos a estar hablando durante estas dos horas del barrio ocupado de Recaleor. Y bueno, pues siempre decimos aquí en este programa, aparte de todas las paridas de la dictadura del punk, la piel de toro, una serie de cosas que utilizamos aquí para azuzar a los invitados, siempre decimos que la primera pregunta es obligada y bueno, preferimos que os presentéis vosotros, que nos digáis quiénes sois y de dónde venís. Pues voy a empezar yo. Yo soy Unai, soy de toda la vida de Gasteiz. Tengo 26 años y entré al proyecto de Recaleor Besiri cuando tan solo tenía pues cuatro meses. Y aquí está mi compañera Ixone. Hola, buenas, yo soy Ixone, de procedencia soy vizcaína, pero fui a estudiar a Gasteiz y allí me quedé. Y bueno, pues vivo en Recaleor desde hace dos años y pico, o tres casi. Oye, vamos a apuntar, cuando he dicho Unai, cuando tenía cuatro meses, el proyecto, entiendo, no tú. No, no, joder, ya me había gustado. Digo, joder, sí que empezó, ¿eh? Apuntaba maneras. Vamos a hablar acerca de la historia de este barrio. Habrá gente que esté escuchando este programa que ya haya oído hablar un poco a través de los medios de cuál es la situación. Habrá gente que no sepa nada, así que vamos a profundizar bastante. Y nos gustaría, para empezar, un poco pues que nos plantearíais de dónde viene este barrio, por qué aparece, qué significa este barrio, tanto para vosotros como para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, vamos a ir un poquito, poco a poco. Lo primero de todo, nos situamos, ya hemos hablado de la ciudad, contándoos dónde está Recaleor y bueno, y por qué os dio por acercaros allí, o sea, qué tenía ese barrio que no tuvieran otros. Vale, para hablar del barrio de Recaleor nos tendríamos que situar en la década de los 50, finales de los 50, principios de los 60, en el cual era pues la industrialización y todo esto, y digamos que fue un barrio que fue edificado para evitar el chabolismo de los trabajadores y de las trabajadoras que iban a currar a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, pues empresas como por ejemplo Forjas Alavesas. Fueron pues extremeños, gallegos, andaluces, etcétera, que fueron a vivir a este barrio de Recaleor. Entre el 1959 y el 1960 se terminó de edificar el barrio de Recaleor, y digamos que para situarnos un poco, imaginarnos un poco dónde está situado en el mapa, digamos que sería al sur de Gasteiz. Uh-huh. En su día, cuando fue edificado, digamos que se construyó para que esa gente con esa ideología y con esas ganas de luchar, apartarla, digamos, de lo que era la sociedad vitoriana, pues que era muy muy clasista por aquel entonces. También hay que recordar pues que por aquel entonces estaba también Francisco Franco y toda aquella dictadura. El señor de bigote. Eso es, ese mismo. Luego, con el paso de los años, digamos que la ciudad fue agrandando a finales de la década de los 70 y así, digamos que ya no queda tan a las afueras de Gasteiz. También hay que recalcar de que cuando se construyó el barrio de Recaleor, también se estaba construyendo el barrio de Abechuco, que a día de hoy todavía sigue en pie y es un barrio hoy ocupado. Es un barrio también obrero de Gasteiz. Uh-huh. Y está justo en la otra punta, está en el norte, ¿no? Así divide como, y vencerás. Ahí está. Eso es. Ahí está. Bien, pues tenemos el barrio de Recaleor situado, sur de Vitoria-Gasteiz, finalizado años 59-60, un barrio hecho para obreros, hasta ahí. Ah, iba a comentaros, si sabíais, estos barrios los construían así un poco, entiendo que como guetos, para la gente que daba un poco de guerra. Entonces, en el impasse de viven allí, hacen su vida, les echan, les realojan en otros barrios, entiendo, o no. Sí. Les echan porque era gente guerrera, simplemente porque pensaron, bueno, de estos terrenos que antes era para gente obrera, que para nosotros no valían nada, ahora de repente este barrio se rebarbariza, les echamos. Eso es. Y nos quedamos con el barrio, quiero decir, ¿era solo por eso o porque la gente también era una gente guerrera y decía, bueno, separamos aquí a la tropa claro, y no dan tanta guerra? En el momento que construyen el barrio es un poco con... con esa perspectiva, ¿no? Alejarlas un poco de lo que es Vitoria. Y a la hora de echar, pues tú bien lo has dicho, pues quieren recalificar el suelo y hacen un plan nuevo urbanístico que se basa en hacer pues una urbanización de chalets, duples, ¿no? Y entonces, pues eso, bajo presiones constantes del ayuntamiento, pues la mayoría de los vecinos se ven obligados a marcharse más al centro de la ciudad. Pues les ofrecen casas y luego pues X dinero. Y bueno, decir que a día de hoy hay vecinos antiguos todavía viviendo en Recaleor. ¿Pero porque no se fueron o porque han vuelto? No se fueron. La cuestión es, sí, que todavía están abiertos bastantes procesos judiciales, porque hubo vecinos que se negaron a firmar, ahí crearon la plataforma de afectados por Recaleor, y bueno, a día de hoy todavía siguen luchando por seguir viviendo en Recaleor, pero ahora las viviendas ya son del ayuntamiento. Para dar más información a la gente que nos está oyendo, yo lo he buscado en el mapa, así, he visto desde arriba, he visto que tiene una forma así un poquito lineal, alargada. ¿Cuántas viviendas aproximadamente componen el barrio? Digamos que antes eran 33 edificios, ahora son 32 porque el número 3 era una casa que ahora, pues bueno, se acabó de muriendo, tirando o como sea. Sí. Y ahora digamos que son 32 edificios divididas en 6 pisos cada una con 55 metros cuadrados cada una. Uh-huh. En el cual pues allí en los tiempos de oro, por así decirlo de alguna manera, llegaron a vivir hasta cerca de 1000 personas en ese barrio. Apretaditos. Sí, bastante apretados. Habían casas que vivían pues la madre, el padre, la abuela, el abuelo, los 5 hijos... 55 metros, bien. Sí, igual, bueno, comentar que el ayuntamiento solo edificó los bloques, lo que son las casas, y los vecinos propios pues construyeron una panadería, un bar, una iglesia, y luego ya sí que por la presión del propio barrio el ayuntamiento se vio obligado a edificar un centro social que a día de hoy sigue en pie y un frontón que da la casualidad que es el segundo más grande de todo Álava. Sí. O sea, tenemos un pedazo de frontón. Y luego, aparte de ese centro social, también abarcaba lo que era, bueno, lo que sigue siendo la biblioteca, la guardería, el taller de costura y manualidades. Y manualidades, eso es. Entonces. Y luego, aparte, el bar también y una panadería que, bueno, al final acabó siendo un pequeño Ultramarinos porque vendían un poquito de todo. Un bar para todo el barrio. Esto ya me parece poco, ¿eh? En fin, pero bueno, esto son manías personales. No vamos a entrar en ello. Hasta aquí tenemos un poco el dibujo de lo que era el barrio, pues como dices tú, ¿no? Los tiempos dorados. A ver, dorados entre comillas, sí, vamos sí, a ver. Que esto no era Beverly Hills, ¿no? Eso que nos quede claro desde el principio. Vale, y ahí está la gente viviendo. El ayuntamiento propone pues desalojar el barrio, les propone un realojo. Gente acepta, gente no. Y nos plantamos en el año aproximadamente, o sea, ¿en qué año más o menos el ayuntamiento propone a la gente salir de Recaleor para realojarles? En el 2002. Eso es. O sea, estamos hablando que gente que lleva viviendo desde los años 60 hasta 2002, 40 años viviendo allí, sí. De repente te dicen, largo de aquí, que esto nos viene bien para otra cosa. Sí. Ahí está. Luego, sí, luego también, bueno, hubo gente que se marchó antes, pues, un poco más a la zona céntrica. El ayuntamiento también presionaba bastante a la gente para que se marchase o para que aceptase ir a otras viviendas que muchas veces acababan teniendo que pagar más o algunas personas de las cuales incluso todavía viven allí y estaban todavía hipotecados y con lo que le han dado el dinero lo único que han podido hacer ha sido pagar esa hipoteca y a día de hoy pues si son ocupas como nosotras, por ejemplo. Mm. Y bueno, y claro, o sea, el ayuntamiento les ofrecía la casa y les decía, es que si no cogéis esto, claro, os vais a quedar sin nada. Entonces el miedo, pues eso, se hizo con que el barrio se fuera vaciando. Y siempre me he preguntado, que a lo mejor no lo sabéis, pero bueno, como una pregunta, ¿no? Si un ayuntamiento o un estado tiene la potestad para echarte de tu casa, así, por la puta cara. Bueno, eso se da día a día, claro, por desgracia, ¿no? Claro, ¿no? Pero me resulta muy sorprendente que llegue alguien y te diga, oye, que tú te tienes que largar de aquí y encima te tienes que pagar otro piso, tienes que pagar la hipoteca, y me resulta muy curioso que esto pase sin pena ni gloria y no pase nada. O sea, que estamos como muy indefensas ante todo esto, ¿no? Que te puedan echar de tu barrio, de tu casa, de tus raíces. Pero es que es por la puta cara. Tan grande la que tienen. que sí. 2002, Real Ojo. Y si no me equivoco, 2013, primera ocupación. Eso es. Vale, sí. Tenemos 11 años entre medias hasta la primera ocupación de lo que podríamos llamar como el nuevo RK Lehor, digamos. Sí. En estos 11 años, que fue más o menos, me imagino, un rollo de presión, gente yéndose, gente que se queda, muchas frustraciones de decir, gente que se atrinchera dentro y dice no me muevo, y mucha gente que abandona. Durante estos 11 años, ¿qué ocurre con RK Lehor? Entiendo que es un barrio que tiene vida y poco a poco se va vaciando. Claro, se va vaciando y el ayuntamiento deja de prestar servicios, lo tiene abandonado, entonces va deteriorando. Al no tener vida, las casas, pues como todos sabemos, se van deteriorando y cayendo. Y bueno, pues sí, ha sido un barrio abandonado hasta que entraron los primeros ocupas. Y nos plantamos en 2013. Ahí una está. Ahí llegaban 4 meses. Cuando ya, llegaste, ya no estaba. No estaba todavía. Pero ya estaba frotando las manos. La gente que llega en 2013, ¿qué se encuentra? O bueno, hasta donde sepáis, ¿no? ¿Qué se encuentra y por qué se produce este acercamiento a este barrio justamente en 2013? ¿Con qué intención? Y contándonos un poco. Cuando la primera ocupación es en 2013, sí. ¿Por qué se produce esta ocupación? O sea, porque es un espacio óptimo, sí. Es decir, está vacío, no hay nadie, hay gente allí, pero bueno, nos parece un buen momento. O ya hay una iniciativa, o sea, quiero decir, nos plantamos aquí, ocupamos una vivienda con una intención ocupacional de vivienda, o se planteaba un centro social, ¿había alguna intención más allá, o había un plan ya a largo plazo de decir, no, esto lo vamos a hacer a lo grande? Más o menos, ¿cómo se plantea en principio esto? Viene todo, bueno, Ciudad es una Vitoria, Vitoria es una ciudad universitaria, claro, pues yo, como yo fui a estudiar ahí, empieza todo del movimiento estudiantil, donde se empieza, pues eso, a cuestionar que no nos da el dinero para pagar los alquileres que nos piden, porque los ciudadanos de Vitoria aprovechan de que es una ciudad, pues eso, estudiantil, y entonces pues los universitarios que vamos terminábamos pagando unos alquileres del copón, pues sí que empieza una inquietud, ¿no? sobre la vivienda, la problemática de la vivienda y la juventud, y ahí sí que los estudiantes de la universidad, pues en asambleas estudiantiles y así, empiezan a mirar, pues eso, cuántas casas vacías hay en Vitoria, que hay 15.000 casas vacías, es una barbaridad. Y bueno, pues 10 personas se enteran de que hay un barrio bastante cerca, además del campus universitario, que está abandonado y que ya apenas quedan propietarios, y deciden acercarse ahí para ver un poco, para tantear el terreno. Y bueno, pues hablan con varios vecinos y con ayuda de unos vecinos, pues ocupan el bloque número 26. Esto ocurre el 3 de septiembre del 2013, justo antes de empezar el curso escolar, ¿no? Y ahí pues fue un año bastante duro, fue un boom, ¿no? Porque nadie, pues eso, 10 jóvenes han ocupado en RK Lehor. Yo, que llevaba ahí viviendo años, no conocía el barrio, no tenía ni idea ni que existía. Entonces pues fue bastante boom, pero también igual nadie confiaba, ¿no? En plan, bueno, pues han entrado 10 y enseguida los van a echar. Y ahí pues se da un año de bastante polémica, porque claro, pues algunos vecinos lo entienden, otros no, pero claro, ven que, bueno, pues que empiezan a hacer una huerta y que la huerta funciona, que empiezan a pintar el barrio, que empiezan a arreglar cosas. Entonces claro, el barrio, o sea, los propietarios que aún seguían ahí decían, ostras, vida. Pues es que vienen a trabajar, que no son esos jetas que, ¿no? Y pues un poco, al de un año diríamos así, bueno, pues en ese primer año empieza a ir bastante gente a vivir, y ya al de un año diríamos que vivían 50 jóvenes. Todavía seguimos, pues eso, es un barrio joven, o sea, los ocupas, pues la mayoría son estudiantes, y bueno, ahí luego se da el primer corte de luz, que fue cuando fue más estallido, y bueno, pues a día de hoy ya ha avanzado hasta los que somos 150, edades diferentes, pero, ¿no? O sea, sí. Procedencias diferentes, y ya más allá de un barrio juvenil, ¿no? Que siempre los jóvenes, pues nosotros sí que remarcamos que no, que somos un barrio y que somos de todo. Que esto no es, claro, es que yo me imagino ya de repente la unión, la gente de quedar allí, no sé cuántos quedaban, no sé si sabéis aproximadamente, decían, pues quedaban 2 vecinos, ¿no? Es que había viviendo 30 personas, ¿no? ¿Cuando se hizo la primera ocupación? Sí. Bueno, pues no. Vivían más. Sí, más. Sí vivían, sí. No recuerdo, pero sí que vivían uno. había en unos cuantos bloques todavía vivían antiguos propietarios. Uh-huh. Y claro, es que la última expropiación se dio en marzo del 2016. Entonces, claro, ha sido un proceso que ha durado, pues fíjate, desde el 2002 hasta el 2016. Se ha entremezclado realmente, o sea, el comienzo de ocupación con las expropiaciones todavía continuaban desde el 2002. Se da todo a la vez. Y ahí también hay propietarios que se fueron, ¿no?, que aceptaron coger una casa, pero sí que el día a día, pues claro, había dinámicas ya, pues había clases de costura, clases de manualidades, entonces sí que vivían fuera del barrio, pero hacían la vida en el barrio, que aún siguen viniendo y hacen este tipo de actividades, que es enriquecedor. Estamos situados, tenemos historia del barrio y nos hemos puesto ya en 2013, 2014, empieza el proyecto del que vamos a hablar hoy durante todo el programa, pero vamos a poner una cancioncilla ilustrativa. Esta canción probablemente algunos la conozcáis porque fue la cortinilla de entrada, ¿no?, o la presentación de una serie de hace unos años que se llamaba Weeds. Algunos a lo mejor la conocéis, una gente que se dedicaba a traficar con marihuana para porque no tenían pasta, esencialmente. Yo gente no. De gente de clase alta, que de repente se venían abajo y decían, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo doy de comer a mis hijos? Empezaban a traficar con marihuana. Weeds se llamaba la serie. Porque si no, no se hubieran comprado tanto cochecito y tanta tele de plasma. Claro, ya verías cómo tenían para comer vivían a sus hijos. ¿Dónde vivían? En una de estas urbanizaciones, que son todas las casitas así, una detrás de otra, ¿no?, así todas seguiditas en fila, con su jardincito delante, que tú lo ves desde arriba y parece como un puzzle. Bueno, pues de ese tipo de urbanizaciones es de lo que va la canción esta, y concretamente por eso habría la serie, ¿no? La canción se llama Little Boxes, ¿no?, cajitas. Es una canción escrita y compuesta por Malvina Reynolds en el año 62 y que curiosamente se acabaría convirtiendo en un éxito de Pete Seeger, al cual hemos puesto aquí bastante, en el año 63. La compuso Malvina para, bueno, digamos, se la cedió a Pete Seeger la publicó, y 5 años más tarde, en el 67, ya la publicaría Malvina Reynolds en un disco suyo propio, ¿no? El tema es una sátira política completa y además con bastante mala leche sobre el desarrollo de los suburbios residenciales que en los años 50, pues aproximadamente cuando se construyó Recaleor, se extendieron por todo Estados Unidos siguiendo el modelo que allí llaman de Levittown. Para que os hagáis una idea, es lo que os comentaba, ¿no? Tú ves esto desde arriba y ves callecitas, algunas con más curva o más rectas, pero son como cuadraditos, ¿no? Casita con su pequeño jardín y una detrás de otra, todas así seguidas en filas interminables, se extienden hectáreas y hectáreas, ¿no? El modelo claramente era rentable, ¿no? Es decir, un constructor, sacas el máximo rendimiento a las hectáreas que tienes para construir encima. ¿Qué ocurre? Que además estas casas están hechas de un material de mierda, absolutamente de mierda. Tú hay, pues eso, que si das una patada a una pared, pues probablemente la atravieses. No hay ladrillos ni nada de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, de esta manera, cuando empezaron a hacer estas casas, estos suburbios tipo Levittown, ¿no?, que se formaron, este modelo luego se acabó exportando al resto del mundo. Pero lo curioso del asunto es que tiene una connotación, o sea, que en principio puede ser un modelo constructivo o económico, pero que tiene una connotación social al final, ¿no? Tenemos el máximo rendimiento económico y por otro lado toda la gente que vive dentro de esas casas tiene una sensación como de clase media democrática. Es decir, tú vives en una casa que tienes un pequeño jardincito, es decir, no vives en un piso de 50 metros de Recaleor, sino que tienes una casita con tu pequeño terreno y eso te da una sensación como de propietario, ¿no? Yo soy clase media, tengo jardín. Aunque tu casa es una mierda, realmente, y cuesta 4 duros, pero te sientes mejor. Y además tiene un sentimiento de democracia, de igualdad. Todos los vecinos tenemos la misma parcelita, el mismo jardincito. Entonces, puede que se tenga un coche mejor que yo, pero su casa es igual que la mía, ¿no? Entonces, somos todos como pequeños terratenientes. Y esto genera lo que en la canción expresa y dice concretamente, una pequeña clase media acomodada, que es así como tal y como lo dice, que tiene, a ver, gente de clase media acomodada conformista. Es decir, yo ya he tocado techo. He llegado, tengo mi casa, tengo mi jardincito y además vivo igual que el vecino de allí, que el de allí, que el de allí, que el de allí. Somos todos iguales. Hemos triunfado. Este es el sueño americano. Lo hemos conseguido. Bueno, tú lo ves desde arriba todo esto y dices, joder, madre mía, esto es un... Bueno, pues de todo esto nos habla Malvina Reynolds y veréis que en la canción dice en un momento todas estas casas están hechas de tiki-taki, ¿no? Tiki-taki es cómo denominan los constructores en Estados Unidos a los materiales de muy baja calidad que se utilizan para hacer estos suburbios. Este es el comienzo en los años 50, el suburbio de Levittown, el que fundó lo que entendemos hoy en día por suburbios de extrarradio de una ciudad. Aquí cuando hablamos en España de esto, nos pensamos todo el mundo mucho más en el Recaleor, ¿no? O en Fuenlabrada o en Humanes. Pero en Estados Unidos, cuando hablan de suburbio, hablan de esto, exactamente. Y curiosamente, una persona de Recaleor no se sentía clase media o se sentía propietario. Y sin embargo, en Estados Unidos lograron que toda la gente que vivía en suburbios se callara y probablemente dejara de votar o de hacer otras muchas cosas porque ya se sentían que habían tocado el techo. Malvina Reynolds, Little Boxes. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Little Boxes, doctor Harry, como me ha gustado la historia que has contado, tío. Clase media de mierda. clase media de mierda, tío. Esto, mira, aquí se han dicho muchas cosas en este programa, pero el que lo dijo bien eso fue Juan Calvellido, el dibujante J. Cal, que vino aquí y dijo: eso no es ni clase media ni es nada, eso es clase mierda, quiero y no puedo. Exactamente. Así lo definió, sí, sí. Es que se me ha quedado grabado aquello. También nos acordamos de ni izquierda ni derecha del centro comercial. Y esto además lo he contado alguna vez aquí en la radio. Cuando era pequeño yo vivía en una casita de aluche de 60 metros cuadrados, que ya son 5 más que los de Recaleor. Sí, pero era modelo de Recaleor. Era modelo, sí. Tu barrio era modelo y el mío también. Y sigue siendo. Pero yo me sentía rico porque las casas, todas las casas del barrio de San Ignacio de Aluche, todas las casas tienen chimenea. Pero tú cuando eras pequeño te sentías rico. Yo ya me sentía ya rico porque tenía chimenea. Tenías esas en casa. Cosas, esos todas pensamientos. Las casas eran de mierda, pero tenían chimenea. Entonces tú ya tienes una chimenea. Y eso está pensado, amiga. Eso no está puesto al azar. Ah, no, ya ves, claro, tú que el constructor claro, va a poner claro. Una chimenea sí, sí, ahí sí, así sí. Por poner. Eso chimenea era que, la jet set del barrio. Chimenea que nunca utilizamos porque no teníamos ni para madera ni para carbón, pero no, estaba ahí, ¿sabes? Viviendas obreras con chimenea. Viviendas obreras con chimenea. Ya te digo yo que las de la colonia así obrera donde yo me crié en Vallecas, chimeneas no había, ¿eh? En la colonia Santana ni una chimenea. Por eso en Vallecas tenéis más espíritu combativo que en Aluche, porque a nosotros nos adormilaron con las chimeneas. Estaba el cerro para hacer hogueras también. Nosotros encendíamos, con no tener chimeneas encendíamos bastante. Vamos a continuar con la historia de Recaleor. Nos habíamos situado ya en 2013-2014. Comienza la ocupación. Retomando un poco lo que tú contabas de que los primeros que dieron, así vamos a decirlo así, como el salto a ir a ocupar fueron estudiantes. Sí. Entiendo que ahora, bueno, ahora y en el proceso hubo gente que no era solo estudiante. También serían trabajadoras, trabajadores, gente del paro. ¿Cómo se movió el boca a boca de, oye, que aquí puedes entrar a vivir, hay un proyecto que se está gestionando? ¿Cómo se movió eso? Porque los estudiantes se quedan un poco ahí en la facultad y ya está, ¿no? ¿Cómo se movió eso por Vitoria? Bueno, Vitoria es una ciudad pequeñita y nos conocemos todas también. La gente más cercana o la más concienciada, diríamos, ¿no? Pues se fue acercando a actividades que los estudiantes hacían y poco a poco pues se fue abriendo. Tampoco no se hizo un trabajo especial, que digamos, en un año, ¿no? Aumentó un montón. Para mí, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando fue un antes y un después, fue cuando hicieron el primer corte de luz, el 31 de marzo del 2014. Sí. Allí, me acuerdo que eso fue ya casi en abril, y en verano ya se duplicó la gente, ya venía, era como que estábamos allí, nadie nos conocía, y de repente fue el corte de luz, los palos que nos pegaron, el salir en cuatro sitios y así, y ahí fue para nosotros cuando subimos para arriba. Efecto llamada. Efecto llamada, eso es. Dice, no saquéis a los ocupas en la tele, que luego van más. Algo así. Claro, es que al principio ellos entraron para trabajar la problemática de la vivienda en los jóvenes. Pero claro, según iba entrando más gente, pues de más edades, incluso, bueno, pues hoy en día tenemos personas mayores, niños, gente embarazada, o sea, vienen, ha nacido ya la primera recalortarra ocupada, también ya vienen nuevas generaciones, pues ya las líneas de trabajo empiezan a ampliarse, ¿no? Pues sobre la soberanía alimenticia, la energética, el feminismo, bueno, pues... Entiendo que todo el tema de la crisis también hizo que mucha gente se acercara allí, claro, ¿no? Sí, claro. Gente claro. sin recursos que echaban también a la calle y se acercara allí a Sí, la necesidad es lo que vosotros, tiene, ¿no? Sí, la necesidad, claro. También por ideología... La mayoría que vivimos ahí estamos por... conciencia política. La mayoría habla de todo, ¿no? Como sí, en todos lados. Sí. Y esto es una cosa interesante. Me acuerdo cuando hablábamos hace unos cuantos programas, cuando hicimos el documental del tiempo de las cerezas, uh-huh. Y hablaban, ¿no? Los históricos anarquistas libertarios en España decían, claro, porque había gente que era más de los universitarios, que estos eran como muy muy de palo, ¿no? Eran como muy muy de boquilla, ¿no? Somos activistas políticos de boquilla, y luego la gente comprometida de verdad, ¿no? Que luego ya hubo mucho que matizar, nos matizaron mucho todo, allí. Claro. ¿Os habéis encontrado con esta historia allí vosotras? Y cuando ha ido llegando gente, igual gente que llevaba o que venía de un activismo anterior y que de repente ha dicho, pues voy a aportar lo mío también a Recaleor, o gente que venía solamente, pues a lo mejor por lo que decías, ¿no? Empieza a correr la voz, ahí dice estudiantes se han metido allí, pues van otros 5 o 10, pues para probar, a ver, ¿no? Porque nunca hemos hecho nada de esto. ¿Ha habido conflicto o al contrario, ha ido fluyendo todo bastante bien? Hombre, desde un principio se crea un grupo de trabajo que es la bienvenida y es como si fuera un pequeño filtro, ¿no? O sea, claro, porque ahí trabajamos muy duro y tampoco somos una ONG ni, ¿no? Y eso sí que solemos dejar bastante claro que, claro, es verdad que hay mucha gente con necesidades, pero que tampoco podemos abarcar. Claro, que ese implicar, trabajo lo claro. tiene que hacer el ayuntamiento y es su responsabilidad. Y por el lado contrario, que te venga así gente, porque yo tengo una experiencia activista de toda la vida y esto no lo estás haciendo bien. Esto siempre ocurre. O sea, que nos pasa hasta aquí en la radio también. ¿Eh? Sí, claro, pero lo intentamos gestionar de la mejor manera. Claro que se dan esos casos, claro. Sí. Esa es una de las cuestiones que a mí siempre me hace más gracia, porque es como, bueno, pues si tú sabes mucho, pues enséñanos, pero no nos des la plasta. Claro. Perdón, no, di. Iba a decir que sí que intentamos trabajar bastante en eso, en liderazgos, en relaciones de poder. Sí que es bastante epicentro de nuestro funcionamiento, porque... Como sois súper avanzadas, ¿eh? Bueno, en ese sentido, vaya. Estamos aprendiendo constantemente. Era justo lo que os iba a preguntar, de un grupo pequeño... a ir aumentando, ¿cómo os habéis ido organizando? No sé si nos queréis contar alguna cosa concreta para que nos hagamos una idea. Claro, allí digamos de que hubo un momento en el que nos tuvimos que reorganizar otra vez, y al final nuestra manera de organizarnos es una asamblea general, que es el lugar para la toma de las decisiones. Al principio era una vez al mes, y luego pasó a ser quincenal, cada 15 días. Luego digamos de que hay grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo pues son desde comunicación, cultura, bienvenida, como ha comentado mi compañera Isone, infraestructuras, relaciones internas y externas, y el grupo de bienvenida, que no sé si lo habré dicho ya. Sí. Y bueno, pues digamos que esos grupos van trabajando en los ámbitos que tienen y se coordinan una vez a la semana para coordinarse y para pasarse la información. Y luego también digamos que también están las personas que no viven dentro del barrio de Recaleor, pero que sí que aportan al proyecto, a colectivos o personas a nivel individual. Esa, digamos, que era nuestra... antes de que nos cortasen la segunda vez el corte de luz del 18 de mayo, era nuestra manera de organizarnos, ya que ahora estamos también pues un poco en una etapa de reflexión. Y antes habéis hablado un poquito así por encima de la gente que sigue allí viviendo. Sí. En general decís que hay de todo, ¿no? Pero han aceptado bien que estéis allí. ¿En qué condiciones, cuando llegasteis, en qué condiciones estaba el barrio? Porque entiendo también que estáis viviendo allí y tenéis que adecentar un poco todo aquello porque es vuestro espacio y vuestra casa, ¿no? Sí. En eso me imagino que estarán por lo menos agradecidas, ¿no? En ese sentido. Sí. Y darle vida a un espacio que antes estaba abandonado, ¿no? Claro, los que siguen viviendo allí nos agradecen un mogollón y son parte del colectivo y participan y trabajan. ¿Y se asamblean bien ahí también? Sí. Sí, sí. Y eso, pues las casas pues de infraestructura y así están bien, pero sí que, bueno, pues están un poco deterioradas y bueno, pues se arreglan y ahí seguimos. Claro, al fin y al cabo ese deterioro también era porque ese barrio, algunos edificios estuvieron abandonados, iba la gente allí pues muchas veces a quitar el cableado, las ventanas... los electrodomésticos, entonces bueno, hemos tenido que hacer ahí, hemos tenido que dedicarle tiempo y también, bueno, dinero, reciclaje o el boca a boca, pues que igual alguna amiga te da un frigorífico que no necesita, un sofá o una cama, vamos, que ahí se la ha dedicado sobre todo tiempo y ya hemos tocado ahí una de las piedras esenciales del proyecto, autogestión. Eso es. Columna vertebral de Recaleor. Contándonos acerca de la autogestión en Recaleor, cómo funciona, cómo se plantea, ha ido cambiando el modelo o las expectativas iniciales. Claro, ha ido creciendo. Eso es, digamos que como tú has dicho, ¿no? La autogestión es nuestro corazón y claro, es que pues nos autogestionábamos a través, por ejemplo, de la panadería, De Gasteche también. Del material que vendemos, de la solidaridad de la gente. Eso es, sí. ¿No? Pues un poco. Del reciclaje también. El reciclaje, sí, reciclamos mucho. Y está, claro, cuando hablamos de autogestión, siempre en todos los colectivos, aquí lo decimos en la radio, esta es una radio libre autogestionada. Esto supone un contacto entre lo que es el colectivo, que en nuestro caso es un colectivo pequeño, y tiene una relación con el exterior, ¿no? Tenemos nuestras propias, o gestionamos nuestras propias modos de financiación, ¿no? En la cual participa toda la gente que participa en el colectivo. Pero cuando esto lo trasladas a un barrio entero con tanta gente, pues debe ser complicado organizar, ¿no? O al contrario, también tienes más gente para funcionar, ¿no? De todas maneras, claro, con esto. Tiene sus pros y sus contras. A la hora de funcionar a la autogestión propia de Recaleor de cara a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ¿engrana bien o no engrana bien? O no tienen, o sea, tú ves, está la ciudad por un lado, el Recaleor por otro, y vuestro modelo de financiación de autogestión viene de otros lugares de fuera o ha conectado mucho con la ciudad de Vitoria. El Recaleor conecta desde el momento que la mayoría, el 90% de nosotros, participamos en colectivos, asociaciones de Vitoria. Ah. Entonces, quieras o no, será una relación natural de por sí, pues, sana y... Y sí que consideramos que Recaleor es bastante la expresión del movimiento popular, ¿no? Porque trabajamos muchas líneas y eso, los colectivos sienten parte el barrio como nosotros sentimos Gasteiz nuestro. Es un poco ese feedback, ¿no? Porque esto es un poco bestia porque a mí me flipa. Yo siempre he visto un montón de asociaciones, grupos, colectivos que trabajan y tal, pero cuando trasladar esta idea a un barrio entero, yo creo que es la cosa más así, ¿no? Loca, ambiciosa y tal, y de repente está funcionando. Es real, sí. Bueno, pues ante toda esta cosa que es flipante y un sueño, aparece un ayuntamiento que se opone completamente. Hemos hablado del corte de luz de 2014 y esa fue la primera seña, ¿no? La primera, pues eso, patada en el culo que el ayuntamiento presenta ante Recaleor, pero no ha sido la única, ¿no? No, por desgracia, no. La historia del intento, bueno, ya hemos hablado, ¿no? El principio es el desalojo y realojo de los habitantes de Recaleor, ocupación y de repente corte de luz 2014 y ahí comienza ya una batalla contra el ayuntamiento que sigue en este momento. contándonos un poco cómo ha sido esta historia, ¿no? De ese encuentro con el Ayuntamiento de Vitoria. Vale, después de que nos cortasen la luz, el alcalde también nos propuso la idea de irnos a otro barrio de Gasteiz que se llama Retxabaleta, en el cual nosotros pues básicamente les dijimos que no, que somos RK Leor Bizirik, y como su propio nombre lo dice es RK Leor Bizirik, y que nosotros pues que no, para los, básicamente no. Eso, porque fuera de RK Leor no tiene sentido un RK Leor Bizirik en Retxabaleta. El proyecto es RK Leor Bizirik, y en cuanto nos saquen de ahí, pues tenemos que ser otra cosa, pero el proyecto es en RK Leor por y para RK Leor. Claro, y comentar que ha habido 3 legislaturas diferentes, que ha pasado el PP primero, el alcalde que hoy en día tenemos del PNV ha estado en nuestras casas antes de que estuviera en la alcaldía, conversando con nosotros, viendo el barrio, ¿no? Pues le hemos servido café en nuestras propias casas y ahora nos está dando la patada, pues es un tanto curioso. Sí, cuando juegas en la oposición juegas claro. Una cosa, cuando juegas en el ayuntamiento juegas a otra. Claro, y esos tejemanejes también pues son bastante visibles. Sí. Gorka Urtarán, que le podemos poner nombre también, sí. Para que nos vayan sonando también los protagonistas de... Eso es. Le hemos cambiado el acento, Urtarán, es Urtarán. Pero nosotros Urtarán. La llamamos Urtarán. ¿Qué os dicen para deciros, oye, que os porque claro, entiendo que no van allí, claro. Os dicen, oye, que os tenéis que pirar así, ¿no? O se intenta camelar de alguna forma, sí. Con... ¿no? Ah, entiendo. Un poco de un rollo paternalista, ¿no? Como argumento utiliza la inseguridad. La inseguridad de las viviendas, cuando él ha estado en nuestras viviendas tomando el café, es un poco curioso y en ningún momento se ha sentido inseguro. Bueno, nosotros tenemos informes técnicos que dicen que las viviendas están en perfecto estado y bueno, justo las haremos públicas dentro de poco. Claro, pero es muy curioso el tema este de los informes técnicos. Estaba estos días viendo ahí un montón de vídeos, ¿no? Donde sí. Más o menos algunos compañeros vuestros de RK Leor contaban y tal. Pero claro, los informes técnicos al final lo hacen técnicos del ayuntamiento. Sí. Entonces, claro, el informe dice lo que dice el ayuntamiento y luego el ayuntamiento dice que, claro, es que como el informe dice eso, pues... Pero al final es, claro, es una pescadilla que se muerde la cola administrativa, que ellos se la hacen a medida y contra esos informes... Claro. Pues, mira... Pero es verdad que no se fundamentan absolutamente en nada, claro. Porque en principio decían que eran inseguras tanto por cornisas como por tejas, pues arreglamos todas las cornisas y todas las tejas, ahora el argumento es, los argumentos son las instalaciones eléctricas, cuando además nos han quitado la luz, entonces ahora ¿qué argumento más puede utilizar para decir que son infraviviendas? Claro. Cuando hay informes técnicos favorables a nuestro favor. Recordar también que hay una denuncia al bloque número 26, al primero que se ocupó, ganamos ese juicio en los juzgados de Vitoria, recurrieron y ahora está en el Tribunal Supremo. Claro, lo que pasa es que la sentencia está tardando tanto que el ayuntamiento ha decidido, pues bueno, jugar al desgaste, incrementar la presencia policial, ahora cortarnos la luz y bueno, pero... Yeah. Tenemos, hay un apunte que teníamos aquí de declaraciones del alcalde, ¿no? Y decía, mi ciudad, esto son palabras de Gorka Urtarán. Dice, o de Calapán. Mi ciudad utópica no pasa por insultar al que piensa diferente, ni por arrojar pintura contra su sede política, no pasa por ocupar a mi antojo y en contra de la voluntad del propietario unas viviendas sometiendo a una situación de inseguridad real a las personas que allí viven. Ya de todo lo que ha dicho ya hemos hablado un poco, ¿no? Sí. En mi modelo de ciudad no cabe reservarse el derecho de admisión, como en RK Leor, o por arrogarme unas prebendas de las que no goza el resto de la ciudadanía, como utilizar servicios básicos como el agua, la luz o la gestión de residuos, sin abonar nada a cambio como hacemos el resto. Malditos seáis. Nos quieren demoniar. Solo falta decir eso al final. Sí. De la parte de estar incomodando a la gente que allí vivía, esto lo tenemos bastante claro. En cuanto a lo del derecho de admisión, ya hemos hablado también acerca de qué supone el derecho de admisión en RK Leor, ¿no? O sea, a él no le impedisteis la entrada, ¿no? A tomar el café. Bien. No. Y luego, por otro lado, lo de arrogarme unas prebendas de las que no goza el resto de la ciudadanía, como el agua, la luz. O sea, encima tiene la face de decir que tenéis el morro de utilizar luz sin pagarla, pero si no la, no la tenéis. No tenemos. Bien. Incluso ya la pagamos con los impuestos, o sea que eso, no es gratis, ¿eh? Eso es, el agua. Eso ya sería a la gente se le olvida este pequeño detalle. No, hombre, es que si ya nos ponemos a hablar de las relaciones que mantiene el gobierno vasco con Iberdrola, que es uno de los principales actores aquí, y nos ponemos a tirar del hilo, tendríamos que ver quién paga la luz y a qué precios, ¿no? Pero bueno, ¿quién paga? Es que eso daría para un programa, para un programa entero, ¿no? Y además monográfico de Iberdrola. Luego, si queréis, otro día hacemos con Endesa, que anda ahí. Digo Iberdrola porque es el que se ha descubierto relaciones bastante turbias en las que ha habido miembros destacados del gobierno vasco, de distintos gobiernos vascos, que han estado participando en negocios tanto dentro del Estado español como en las experiencias americanas de las grandes empresas eléctricas del Estado español. O sea que de esas historias, bueno, la verdad es que se podría hacer una película de miedo. Yo quería haceros una pregunta, a lo mejor que es un poco personal, pero cuando se reúnen estos tiparracos con vosotras, entiendo que es privado, que no están los medios de comunicación delante, ¿no les habéis preguntado nunca, oye, tú de verdad, no nos cuentes moñadas? ¿Por qué nos queréis echar? Dime la puta verdad a la cara, por lo menos, no nos cuentes mierdas. No te siguen con la historia de la seguridad. O sea, les dices eso y aún así siguen insistiendo, sí, ¿no? Sí. Y bueno, comentar que han pasado todos los partidos políticos menos el PSOE y el PP, ¿no? Por el barrio, que eso también dice mucho. Ahí está. No, no acostumbran esta gente a visitar. Al PNV tampoco, y cuando no estuvo en la legislatura, bien que vino. Sí, sí, es como en bicicleta, ahí a tomar cafetito. Eso es. Hombre, luego, hay que hacerse la fotito. Luego, fueron en bici, tío. Sí. Bueno, pero ojo, por lo menos tienen un detalle. En fin, vamos hay que recordar la última vez que se vio en esta ciudad, aquí en Madrid, a una alcaldesa en bici. Calla. Bueno, en fin. Tengo pesadillas con eso. Hay rumores, se habla, se dice que en julio ahí van a redactar un proyecto para el derribo de las viviendas de Recaleor. Sí. Puede que ahora mismo haya alguien en un despacho detallando técnicamente estas cosas. ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis de esto? ¿Qué puede implicar? Ojo, estamos hablando de la redacción del proyecto, no hablamos de nada más. ¿Sabéis algo o son rumores, como decía la canción? No son rumores. Estamos teniendo estas semanas bastantes visitas de empresarios que, bueno, pues se acercan al barrio a ver cómo es, qué les haría falta, ¿no? Para hacer el diseño, al final no vale con mirar planos porque, bueno, pues el barrio está creciendo y... Hostia, que eso es inquietante y vergonzoso a la par, ¿no? Sí. Llega gente como si fueras un mercado, ¿no? A ver... Sí, claro. Es verdad que hace mucho que no hay una demolición así por ahí, entonces las empresas se están frotando las manos. Uno de los motivos que habían era lo del famoso, completar el famoso anillo verde este. Yo he estado mirando el mapa ahí y está. El anillo verde tocar, o sea, sí está cerca, pero no es que esté ocupando Recaleor el medio del anillo verde, ¿no? ¿Qué? No sé. Ah, pero bueno, ahora pues las huertas ecológicas. Huertas ecológicas, cuando por ejemplo Recaleor Bizirik tiene huertas ecológicas, y cuando por ejemplo Gazalbide tienes el 75% de sus huertas ecológicas vacías. Entonces al final es, pues bueno, buscar una excusa, solo que la tienes que ir cambiando, porque igual te va cambiando la época para que eso no siga creciendo, porque claro, eso tiene mucho poder popular. O sea, que estáis haciendo la competencia al ayuntamiento, vilmente, ¿no? Eso no le gusta. Es que al principio era un plan urbanístico, pero al no tener dinero deciden, pues eso, juntar en el anillo verde y el plan de las huertas ecológicas. Luego no tengo muy claro si las tierras son reedificables o no. Bueno, no, pues ahí detrás también. Ahí habría mucho que rascar. Claro. Vamos a hacer un otro pequeño corte musical. Y os voy a contar otra historia. Esta, además de un barrio al que le tenemos nosotros cariño, y a una ciudad a la que le tenemos cariño también bastante. Ha sonado aquí en Barrio Canino varias veces sobre Impas. Es una banda que nos gusta y nos ha gustado mucho siempre. Y a la que echamos de menos desde aquí. Si nos escucháis, lloramos. En fin, y Our Impasse es una banda que ha hablado mucho de la ciudad de Valencia, ha hablado también mucho sobre los problemas que esta ciudad tiene, que todos sabemos, y que, bueno, en fin, porque salen en los telediarios desgraciadamente todos los días, pero también han hablado mucho de la defensa de un barrio muy mítico en Valencia que es el Cabañal, ¿no? Un barrio marinero de la ciudad de Valencia que aproximadamente entre el año 1821 y 1897 fue un municipio independiente de Valencia, se llama el Poble Nou de la Mar, y en el año 1897 se incorpora al municipio de Valencia, y ahí comienzan los problemas realmente del Poble Nou de la Mar, o Cabañal, como se llama, como barrio de Valencia, ¿no? A lo largo del siglo XX, los intentos por modificar la estructura del barrio, introduciendo elementos viarios, paseo marítimo, autopistas, etcétera, por parte del Ayuntamiento de Valencia, fueron cayendo uno detrás de otro. Y fijaros la curiosidad del tema, ¿no? Es un barrio marinero, o en este caso es un barrio trabajador de pescadores, que va afrontando cómo el ayuntamiento de su ciudad va intentando meterle por la mitad, pues, o una autovía, un paseo marítimo, infraestructuras de todo tipo, ¿no? Sabéis que Valencia ha basado gran parte de su boom en infraestructuras, digamos, urbanísticas, al más puro estilo de pelotazos salvajes, ¿no? Salvaje. Y el Cabañal es un barrio que tiene una población dentro de él que se siente muy identificada con ese barrio y que siempre ha presentado batalla, ¿no? Pues ya os digo, a lo largo del siglo XX, todos los intentos del Ayuntamiento de Valencia por atravesar, cortar, recortar y modificar este barrio han ido cayendo una detrás de otra. Son muchos años de lucha, ¿no? En el año 1978, la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, incoa un expediente, es decir, inicia un expediente de declaración de conjunto histórico-artístico a favor de seis zonas de Valencia, entre las cuales se encuentra el Cabañal, ¿no? Es decir, ya tiene una figura de protección. Y ahí ya, digamos, que los vecinos dicen, joder, bueno, pues ya nos sentimos un poco más protegidos, no nos van a intentar cortar por la mitad del barrio o tirar la mitad de las casas, porque ya hay una figura de protección. Pero no, eso no, al Ayuntamiento de Valencia eso le importa una mierda. El Ayuntamiento de Valencia, igual que decíais antes, no estamos hablando solo del Partido Popular. El Ayuntamiento de Valencia también ha tenido rotaciones, aunque no recordemos cuándo había un ayuntamiento previo al Partido Popular. Hubo ayuntamientos previos al Partido Popular en Valencia. Los intentos de nuevo vuelven por parte del Ayuntamiento de modificar, y sobre todo ocurría esto mientras se abandonaban zonas importantes del barrio. De ahí el paralelismo un poco con Recaleor, ¿no? Mucha gente abandona el Cabañal pues porque las casas están viejas, no están bien acondicionadas, mucha gente cambia de trabajo, todo este tipo de cosas, y mucha parte del barrio se va abandonando, ¿no? Y ahí es donde entra el asunto de aquí hay pasta de por medio. El Ayuntamiento del PP gobernaba Valencia en el año 96, propuso un plan de reforma al que se opuso la plataforma Salemos el Cabañal, ¿no? Vecinos del barrio y gente de Valencia que apoyaba esta iniciativa. Esta plataforma fue presentando recursos a las distintas administraciones implicadas en el asunto, ¿no? Ministerios, diputaciones, comunidades autónomas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y todo el mundo hacía, no, esto no es mío, no, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada de esto, tal. Al final, claro, acabó llegando al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo, no, esto es responsabilidad del Ministerio de Cultura, porque fue el Ministerio de Cultura el que determinó una figura de protección. Vosotros tenéis que determinar esto, y el plan que presenta el Ayuntamiento de Valencia supone un expolio a un bien cultural de la ciudad. Punto, se acabó. Y todo el mundo dijo, joder, vale, ya está, por fin podemos respirar, ¿no? Esta sentencia fue del Tribunal Supremo en el año 2009. Y en este momento ya, hasta este momento, parece que no ha habido un nuevo intento de derribar esto. Entonces, si pensamos en un barrio que lleva 100 años resistiendo a intentos permanentes, es decir, hay una esperanza. O sea, se puede, 100 años se puede resistir a un ayuntamiento. Este no fue, ya os digo, el último asalto. El PP, de todas formas, intentó por todos los medios quitar esta figura de protección, porque tenía esta figura del año 78, otra figura de bien de interés cultural del año 93. El Partido Popular, por real decreto, por decretos múltiples, intentó quitar esta figura de protección al Cabañal, pero nunca lo ha conseguido. Vamos a escuchar una canción de Obrin Paz que habla sobre el barrio del Cabañal. Es una declaración de amor. Tú oyes la canción y realmente parece que está hablando una declaración de amor a una persona, pero en realidad es una declaración de amor a un barrio y una ciudad entera. La vida sense tú. Pense que ha arribado l'hora del teu cant a València. Temí és el moment. Temí és el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica pedres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil,

pues enseguida te salen pues estas historias de ocupación, de autogestión, que nos pueden ser familiares de otros centros sociales u otras viviendas que puedan ocurrir en otros lugares, ¿no? Pero claro, el recalor es bastante más que eso. O sea, tú te pones a indagar y empiezas a mirar las historias de ocupación, historias, digamos, pues bueno, de soluciones individuales ante problemas, como decía antes Isone, pues de alquileres abusivos para universitarios en una ciudad pequeña, con bastante gente de pasta, y bueno, pues empiezan las soluciones individuales, pero cuando piensas en el Recaleor, luego empiezan a salir soluciones muchísimo más colectivas y una propuesta que va mucho más, digamos, integral que, bueno, pues la mera ocupación como vivienda para un grupo de personas y ya está, ¿no? Y para entender un poco a fondo de toda esta propuesta integral de Recaleor, tenemos que hablar de dos cosas que yo creo que son un poco la ruptura con el sistema capitalista tal y como lo entendemos nosotros: autoabastecimiento alimentario y soberanía energética. De las dos cosas se puede hablar, y mucho además, cuando hablamos de Recaleor. Si os parece, vamos por partes. El autoabastecimiento alimentario, bueno, ya hemos comentado un poquito el tema de las huertas, pero vamos a hacer un poquito más de hincapié. Contadnos un poquito cuáles han sido los pasos que se han podido dar en un proyecto como Recaleor, en el que ya vivís 150 personas, en el que ya hay una trayectoria ya de varios años, los pasos que se han podido dar para poder independizarse de estas transacciones económicas de comida para arriba y para abajo y poder producir todo lo que se pueda dentro de Recaleor entre los propios vecinos y con tareas colectivas. No sé, para... Dale, venga, anímate. Cuando empezamos con la huerta, pues es que eran, pues bueno, tenemos este terreno, pues no sé qué, quedamos un día y cogemos la azada y ves que, no sé, qué opina mi compi, pero es que fue algo como decir, bueno, ¿qué? Quedamos hasta ahora y hacemos una huerta, y la cosa fue a más, hasta que un día decimos, hostia, ¿no? La huerta, ¿cómo ha crecido? Claro. Antes comentaba Unai los grupos de trabajo que tenemos. Luego comentar que tenemos trabajos de grupos. O sea, hacemos ese juego de palabras, ¿no? Donde, por ejemplo, entra la huerta o entra el gallinero o la panadería, ¿no? Pues la huerta, claro, al principio pues eran 10 y hacían para ellos, pero claro, cuantos más estamos viviendo, cada vez está creciendo más la huerta. Decir eso, Recaleor está rodeado de tierras, entonces pues es una gozada, porque bueno, pues, y de tierra buena. De buena, sí, sí, de tierra, sí, sí, buena. Y claro, pues plantamos desde fresas a patata, o sea, sí, no sé, pues, y árboles frutales, una variedad impresionante de vegetales y eso. Y bueno, luego también el gallinero, que lo teníamos hasta el corte de luz también. Eso es, hemos tenido un gallinero bastante, bastante grande, con bien de gallinas que daban bien de huevos, pero en el momento que nos cortan la luz por segunda vez, bueno, pues ahí sí que priorizamos nuestras cabezas y la resistencia en el barrio. Y se decidió eso, que al nosotros no estar estables, ¿no? Porque quieras o no, un corte de luz pues te trae, ¿no? Pues altibajos. Decidimos mover las gallinas de sitio. Bueno, dada la suerte de que la hermana de una compañera nuestra tiene una granja y, bueno, se ofreció para cuidar no solo a las gallinas, sino a cualquier animal que quisiéramos llevar. Y, bueno, en principio hemos llevado las gallinas, ahí están bien, en principio con V de vuelta, pero bueno, también andar moviendo a las gallinas de sitio es estresarlas, y bueno, pues ahí sí que no valoramos en su día en asamblea que era mejor eso, moverlas de sitio, porque al no estar nosotros del todo conformes, pues claro, que las gallinas lo notan, los animales lo notan. Y no, y luego comentar que también hemos tenido una panadería hasta el corte de luz, en la que, bueno, pues hacíamos pan para nosotras y la vendíamos fuera, y con eso también, ¿no? Pues hacemos pedidos a los campesinos de alrededor, bueno, pues intentamos ser lo más coherentes posibles en ese sentido también, y bueno, pues poco a poco va creciendo y eso. Es que me ha sorprendido mucho la familiaridad con lo que hablabais de la huerta, los frutales, el azado, no sé qué. ¿Ya llegabais allí con experiencia de este tipo de historias? ¿Sabíais cultivar? ¿Sabíais los tiempos? Es que hay de todo. Yo soy hija de campesinos, por lo tanto he crecido en campo. Está Unai, que es de Vitoria de toda la vida, y bueno, bastante urbanita, ¿no? O sea, se da, pues eso, yo no sé. Yo no sé de huerta, y, o sea, yo sé de huerta y enseño de huerta, y yo no sé de fontanería, pero él me enseña fontanería. O sea, es un aprendizaje colectivo constante. Y la gente se ha mantenido, porque el rollo de trabajar la tierra siempre es durete. Y es duro. Aquí en algunos huertos que ha habido, la gente como que al principio lo cogía con mucho entusiasmo, y luego ya según iba pasando el tiempo, sobre todo cuando llega el verano y te mete la chicha, la gente se iba un poco ahí quedándose en casita. Es allí que la gente que ha resistido, ¿no? Comemos de ahí. Entonces sí o sí tenemos que trabajar la tierra. Si queremos comer. Claro, sí. Más también cuando comemos comunitariamente, claro. Y cuando desde el corte de luz, sobre todo en nuestra vida, se enfoca más en la comunidad, ¿no? Vamos allí a la plaza, comemos, cenamos todas juntas, nos organizamos en grupos que un grupo cocina, el otro grupo friega, el otro grupo va a la huerta, y si falta algún ingrediente lo busca, lo pide, entonces claro, es... ¿Y el invierno? ¿Que se hace todo más triste? ¿Hay poca cosa que plantar? No, la huerta da también en invierno con productos de invierno, pero sí que es verdad que el invierno, bueno, que yo creo que en todas partes, ¿no? Pues que cambia el ánimo, el sol nos da energía y quieras o no, pues la vida sí que es un poco más apagada. Pero claro, sí, lo que ha comentado Unai es que sin luz en las casas, pues ha cambiado bastante. O sea, siempre hemos vivido comunitariamente, pero dentro de esa comunidad cada uno tenía su intimidad, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y la manera de organizar, pues hay bloques que viven enteros comunitariamente y hay otros bloques que, como antes ha comentado Unai, cada bloque tiene 6 casas. Que cada uno vive en su casa, ¿no? Hay, pues eso, hay diferentes. Quien quiere vivir en comunidad, vive en comunidad. Quien quiere vivir solo, vive solo. Pero claro, a raíz del corte de luz, pues todos cocinamos juntos, comemos juntos, y comentar que es continuamente rotativo, y entonces el que pasa de cocina pasa por huerta, el que pasa por huerta pasa por fregar, y eso sí que es... Está guay. Ahora, quien se plantee y dice, bueno, joder, si empiezas a echar cuentas, dices un trabajo de huerta, cocina, no sé qué tal, infraestructura, bla, bla, bla. Dices, pero luego aparte os dedicáis a otras cosas. Habrá gente que estudie, habrá gente que trabaje, habrá gente que te dan las horas del día ahí a tope. Organizarse. Es que no queda otra. Y luego ya viene la prioridad ahora para la mayoría es el barrio. Eso y también, bueno, sí. Pues claro, es que nuestro tiempo libre lo pasamos ahí, nuestro ocio lo hacemos ahí, es decir, que... Claro, para muchas igual su prioridad antes era el trabajo asalariado y ahora es el Recaleor. Muchas personas han tenido que dejar de lado el trabajo por quedarse en el barrio, otras han tenido que incluso hasta dejar los estudios por el barrio, entonces pues bueno. Ahí hay un salto, ¿no? Dices, es que es una cojona, dices, yo tengo, soy trabajador por cuenta ajena, tengo un salario, tal, he hecho unas horas ahí. Dices, joder, y si en lugar de echar las horas ahí, las echo en Recaleor y puedo vivir en Recaleor y puedo comer y puedo dormir, tengo techo, en fin, ¿para qué voy a estar aguantando a un imbécil si puedo estar viviendo con gente que me cae mucho mejor, ¿no? Y utilizando mis horas. Ese es un poco el leitmotiv del asunto. Sí. Claro. Tampoco si hay que complicarse mucho más la vida. No. Y yo eso lo veo muy claro, vaya. Claro, nuestro objetivo es ser una alternativa completa ante el sistema capitalista, entonces ahí cada uno decide, ¿no? Si ser parte de este sistema capitalista heteropatriarcal o buscar alternativas como Recaleor. Y luego ahí, para buscar esa alternativa completa, decíamos antes, ahí hay dos cosas. Una era el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? El autoabastecimiento alimentario, y luego está el tema de la soberanía energética. Hemos hablado mucho de los sucesivos cortes de luz y cómo algunos de ellos han transformado mucho la vida en Recaleor. Y a mí esto es una de las cosas que, mensaje para la audiencia, una de las cosas que más me ha gustado de Recaleor. Llega Iberdrola, el ayuntamiento, informes técnicos, pim pam, se presentan allí, cortan la luz. Amigos y amigas, que estáis todos en vuestras casas, algunos pagando alquileres, otros pagando hipotecas, otros ocupados o pensando en ocupar, ¿cómo se soluciona esto? Te cortan la luz, ¿y cómo se soluciona esto? Te presentas un proyecto y dices, vamos a poner 550 paneles solares. Así de ambiciosas. Eso, así. O sea, pueden haber sido 225, pero no, Vamos a poner 550. Contándonos esto, porque esto yo creo que es... Esto es lo que a Juan Carlos le ha vuelto loco. Me ha encantado, me ha encantado. Esta idea siempre hemos tenido un poco... Siempre hemos tenido en mente, ¿no? Intentar autogestionarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nos cortaron de la luz el 18 de mayo, ya fue cuando vimos realmente el motivo de decir, ahora sí, ahora hay que hacer este crowdfunding, autogestionarnos energéticamente... Y dar otro paso más adelante en RK Leor. Empezamos el crowdfunding hace... Bueno, no recuerdo exactamente el día, pero... La manifestación lo hicimos público, ¿no? Después del día, el 4 de junio. El 3 de junio lo hicimos público y... Sí, eso es, la manifestación del 3 de junio, no sé si fue al día siguiente o el mismo día. Sí. Y dura hasta el 22 de julio. Y bueno, por ahora al objetivo se está llegando, todavía queda... un 30% más o menos del objetivo, pero por ahora parece que vamos a llegar. Sí, yo he entrado hoy, lo he visto y la cosa pinta bien. Sí. Creo que me faltan como 17, 18 días y eso ya ves la barrita así bastante llena y es como, esto se puede, ¿eh? Comentar también que, bueno, como hemos dicho, en la huerta hay un grupo fijo de huerta, aunque todos pasamos por huerta, pero sí que hay un grupo que tiene más conocimiento, más ganas de aprender, más ganas de trabajar. Pues con la energía anterior que el corte de luz, también teníamos un grupo de, le llamamos RK Energy, así un nombre curioso, que también bueno, pues estaba ya haciendo un plan de diseño de cómo autoabastecernos energéticamente, ¿no? Y el corte de luz pues sí que ha sido un chute para ese trabajo y decir, bueno, pues todo lo que teníamos en papel ahora lo vamos a realizar. Claro, viene el invierno, Gasteiz es muy frío, el calor todavía más. Gasteiz, sí. Y bueno, pues aparte de las placas solares, pues también hay plan de aislamientos, se ha hecho un grupo de calentar, ¿no? Pues pues a poner chimeneas, bueno, pues no solo es placas solares, sino el planteamiento de la energía. Pues es más interesante. Eso es. Os voy a decir... Ahora estamos en plena campaña de crowdfunding. Os voy a decir la siguiente derivada de nuestro amigo Gorka Urtaran y toda su cuadrilla. Si consigues poner 550 paneles solares, empezará la charla sobre los impuestos al sol, porque por eso también se pagan impuestos, también. Amigos. O sea, y enseguida por respirar también. Claro, o sea, que quiero decir que también el tema de la autoproducción energética en el Estado español también se penaliza y también estos son cosas que se han contemplado de, por mucho sol que tú tengas y por mucha terraza que tú tengas en tu casa, esto de independizarte energéticamente es antisistema. O sea, aquí hay gente en el IBEX 35 que se tiene que llenar los bolsillos y eso de montarte tus paneles luego genera también sus propios problemas, ¿no? Quiero decir que es una historia que ellos ya han contemplado también. Sí. Igual no cuentan con que de repente haya un barrio ocupado con 550 paneles solares, ¿no? Que claro. ante esas leyes también hay otras contrapropuestas, pero que probablemente el discurso ya lo tengan previsto. El que hace la ley hace la trampa. Hay una curiosidad que teníamos con respecto a este plan, no sé si nos lo podéis contar o responder. Porque son 550 paneles solares que decía Juancar, sí. Y se monta un parque central y de ahí se distribuye a las casas, ¿no? ¿Es mejor de esta manera que individualmente y que cada casa tenga la suya? ¿Nos podéis contar algo? Esto es una curiosidad, no sé si lo sabéis o no. Lo primero que se quiere poner son las zonas comunes, es donde más tiempo pasamos todas y la mayoría están en el centro del barrio. O sea, el barrio se divide como, bueno, le llamamos nosotros así, pero Villa Abajo, Villa Medio y Villa Arriba. O sea, la plaza, que el barrio tiene muchas plazas, pero sí que tiene una plaza central, pues donde está la panadería, el bar, el Gasteche, que antes era la iglesia, hoy en día es el Gasteche. Hemos hecho al lado un local de ensayo con Futura Radio. Bueno, pues ahí, y luego a partir de ahí es Villa Arriba, ¿no? Entonces sí que queremos centralizarlo para poder repartir, porque si no, o sea, primero sí que queremos poner los espacios comunes, sí. Porque comemos ahí, cenamos ahí, es donde más tiempo pasamos. Eso es. Sí, pero la idea es con 550 paneles se abastece a todo RK Leor de electricidad, o de momento llegamos a las zonas centrales solamente. No, llegaríamos, pero con un consumo muy bajo. Claro, al fin y al cabo, por ejemplo, también está calculado para 150 personas, también tenemos que hacer un esfuerzo al fin y al cabo, pues bueno, por ejemplo, como lo vemos de que en cada piso hay un frigorífico, pues será una vida más comunitaria, pues igual en vez de tener en un edificio 6 frigoríficos, pues bueno, podremos venir, vivir tranquilamente con uno y a través de placas solares, pues bueno. No solamente podemos, sino que debemos. Esa es otra cosa. Sí, pues en cada casa hay una ducha, pues pondremos pues unas 8 o 10 duchas para todo el barrio. Lavadoras, en cada casa tenemos una lavadora, o si no, de cada dos también. ¿No? Nosotros en todo el bloque tenemos una lavadora y vivimos 10 personas con una lavadora, y es más que suficiente. Entonces, el planteamiento es poner 6 o 8 lavadoras para todo el barrio y así, ¿no? Pues cambiar nuestros hábitos también. Los hábitos derrochadores. Sí. Claro, ¿sabes? Al final tenemos tan asumido el sistema capitalista de que... Tan aprendido, ¿no? Claro, tan interiorizado. Que no nos damos cuenta de... Sí, sí. De sí, claro, porque seguramente... Diaria. Algunas de las personas que nos escuchan ahora con lo que estáis diciendo estarán flipando, en plan, perdona, y mi nevera, mi lavadora para mí, porque yo quiero lavar mi ropa, quiero tener mi comida, claro, y quiero calentar mi leche en el microondas, ¿no? Eso es. Ese salto del individualismo al colectivo, ¿no? Y del colectivo a lo individual, ahí está. Sí. Ay, esto me suena bien, esto me gusta. Vamos a hacer otro cortecillo musical y ahora nos vamos a venir a... Bueno, vamos a aquí más cercano, a Madrid, y vamos a hablar también de barrios. Esta canción me la ha propuesto, a Juancar, y hay que decirlo porque esto, los que le conozcáis sabréis que esto ha nacido dentro de él. Están los barrios ocupados, como R.K. Leor, y están también los barrios abandonados. Dejaos de la mano de Dios para que nos entendamos. En muchas ocasiones, una cosa... y otra van de la mano, como ya estamos viendo en el caso de R.K. Leor. Hemos hablado en otros programas de Barrio Canino de barrios del extrarradio madrileño, y hoy pues no va a ser menos en esta lista de barrios combativos que traemos. Si es que el barro que plagaba las calles de estos barrios en los 80 se nos ha quedado metido en el ADN. Ya hemos hablado mucho de esto, de hecho, de menos los descampados, ¿no? Dice, porque los descampados de mi barrio ahora están 20 kilómetros más afuera. Ver, ¿no?, conejillos, ir a coger ortigas. Almendras, los higos chumbos, piñones, pasear, de los pinos, todo coger esto, amapolas. ¿No? Yo que merendaba en la calle, ¿eh? No, claro, sí. Esto ahora, la chavalada ahora tampoco tendrá ni idea de lo que estamos hablando, de estar todo el día en la calle. Esquivabas a los vecinos que te echaban la bronca poquito a las almendras y ya está, no había más. Esa era un poco la vida, ¿no? Nos hemos criado a la familia canina, pues siempre decimos, ¿no? Un programa que tiene ADN de esta radio, pues es así. Vallecas, Aluche, Carabanchel, barrios que tuvieron una deriva distinta de R.K. Leor, y su enemigo no es el abandono, sino la gentrificación y la destrucción de su identidad, que llegará, de momento estamos en ello. Hay alguien que ha puesto música a todo esto que os estamos contando y que nos saca la lagrimilla con todo lo que nos evoca esta canción. Hablamos de Josete, si no le conocéis, es uno de los que llaman la peñita del compás, ¿no? Los palmeros del barrio de Pan Bendito, que han acompañado este tiempo atrás a la excepción, el Langui, el Gitano Antón y la Daco Style. Josete nos cuenta que de Chinorri va todos los domingos a misa, pero no por afán religioso, sino para fichar bien los acordes de la guitarra. Luego estuvo tocando unos añitos en el metro, sacó unas perrillas y al final pues sacó su disco, Recuerdos de Chico, del año 2009, y se convertía de esta manera en un auténtico cronista del extrarradio. Con el tema que da título al disco, Recuerdos de Chico, que a mí, la verdad... me emociona y me traslada a esos descampados de la niñez, a esas relaciones entre vecinos, a vivir entre tapias, entre patios, con mucho barro, y jugar a la chapa, a la peonza, a la lima, a las canicas, el mechero para trucar las máquinas recreativas, las puertas trincadas de la basura para tirarte por las puertas, las pendientes del parque, bueno, cosas que... cosas de la niñez. Cosas de barrio. Desde Pan Bendito y acompañado de la sección, Josete, Recuerdos de Chico. Palabricas que fueron un murmullo, hoy las representamos con orgullo. Yeah. Ajá. La historia de Chino Riche, lo que te voy a contar. Vivíamos en casa baja, ajá, y no teníamos panao. Niños que juegan al fútbol, madre que van a comprar la ropa en los tenderetes. Y bien lavado, me bajaba a la calle, uh-huh, sí. Cuando llegaba el verano, señal de que soy flojo, señal del recuerdo, el sentimiento y la añoranza, las casas bajas y el alma se realza, pues fue el principio de toda nuestra andanza, siendo un chinorri no te dabas cuenta, jugueteando enfrente de la puerta, toda ilusión en nuestros padres estaba puesta, ay pan bendito quien volviera a tus 80, mamá, mamá, quiero un palulú, mamá, mamá, amo un disfraz, madre, madre, lloviendo iba a comprar, y yo con las vecinas mandaba de quedar, estufas de carbón, historias que contar, abuelos y queridos marcharon, ¿dónde están? Costumbres que hoy no encuentro, que lejos quedan ya, amor por el mismo entorno, crecimos a la par y mal lo siento, así lo quiero, poder volver a aquello chascando los dedos, por esas calles de arena y bordillo, aquel aroma sentado en los pinillos, llorar chiquillo, llorar con ganas, que el de los caramelillos no viene mañana, llorar chiquillo, llorar con fe, que nuestro barrio pan bendito no es el mismo de ayer. Una historia de Chino Ríe lo que te voy a contar, vivíamos en casa baja y no teníamos pa' nada. En la tapia de mi patio nos poníamos a jugar, cuando el día se oscurecía se subían todos a cenar, porque eran otros tiempos, era otra forma de vida. Ya dormías en casa y al otro dormías donde tu vecina. De verdad que la vi, a la abuela pedí, boja tu verás, casi no había pa' hallar, de puntillas y vapor, un inmenso corredor, de hierro su estructura, chicharraba el calor, temor a arañas, abejas y cortapichas, desdicha por suerte, el ángel de la muerte, cuchillar la mesilla, rendilla con juramento, que luego quien los cumple si te ves todos los días, habladurías, en quien confías, mafia de apellido jurando tales y cuales son los motivos, vivos y jóvenes de mi edad, asesinas con frialdad, machutes no cantaba el barrio, unido por lo necesario. Hoy la vida nos debe el empate, ver a más de 20 niños jugando al rescate, con pan y chocolate pa' merendar, la satisfacción de un padre que no lo hizo mal. Y esos abuelos, ¿quién se atrevía a interrumpirlos? Sabían de amapolas, lagunas, milos, de épocas y tiempos, y cómo predecirlos, compartirlos con Walter Hossumus, viendo un western de Hollywood te pusieron bubu. Y así creciste, donde la juventud en tus calles pan ventitera, ya nada es como era, 2007 primavera, de una tarde caída, un sueño se nos revela y ahí se queda. No pasará. Y esos recuerdos de chico no olvidará. Y esos momentos bonitos no pasará. Y esos recuerdos de chico no a las 7 quedamos, vale. Y esos momentos bonitos no pasará. Oye, te bajas después y de comer. Esos recuerdos de chico no. Y esos momentos bonitos no pasarán. Y esos recuerdos de chico no olvidarán. Y esos momentos bonitos nunca, guarda bien las fotos. Solo recuerdos de chico. Esos recuerdos de chico que nos trae aquí el Josete, acompañado del Langui de la sección. Joder, mira, es que si quieres barrio, toma el panben y 20 tazas, tío. Yo es que me cría muy cerca, entonces esto, o sea, es, yo esto lo conozco. Y resulta que en el estudio, gente que teníamos asumida por otros barrios, resulta que también son del panben, o sea, que se han criado por ahí en el panben. Que el panben ha dado muchas glorias, ¿eh? Ay, sí. Mucha gloria. Lo que pasa es que, claro, luego los conocidos son, pues eso, esta peñita, ¿no? El Langui, el Gitano Antón, sí que han salido mucho del barrio. La da Costa, él, toda esa peñita del Compás, como el Josete y todos los que han seguido ahí la CLA, pues que han, joder, han recogido premio Joya. ¿Dónde se ha visto eso? Premio Joya. Claro. ¿Vosotros? Pues ya está bien que se, perdón, ya está bien que se conozca eso, que antes de Pan Bendito solo se conocían otras cosas bastante peores. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito de todo hay que conocer aquí para... Para saber hay que conocer. Ahí Vallecano. En fin, vamos a continuar, que se nos va la olla aquí un poquito. Y queríamos comentar también algunas cosas que... Bueno, a los compas de Recaleor que tenemos aquí, aprovechando que les tenemos, acerca de... Bueno, hemos hablado del funcionamiento... De cómo llegasteis, de cómo funcionáis, y vamos a mirar un poco los alrededores, ¿no? Estáis dentro, tenéis un plan, y cuando miráis afuera veis un ayuntamiento hostil, pero veis manos tendidas de alrededor. Contándonos un poco, bueno, qué gente os ha apoyado, qué iniciativas han funcionado tanto dentro de Vitoria-Gasteiz como dentro de Euskal Herria, y si habéis tenido más relación con más gente fuera. Ahí digamos, ¿no?, que es como una, no sé cómo explicarlo, como una red. Al final es que Recaleor vive de Vitoria, Vitoria vive de Recaleor. Hay, claro, hay más espacios ocupados en Vitoria. Está el Gasteche de Gasteiz, que tiene ya 30 años. Está Sumendi, que acaba de cumplir un año. Hay dos edificios ocupados en la zona del casco viejo, que esta semana, por ejemplo, también se les cortaron la luz. Les han cortado la luz. Otra vez, y Merrala y sus amigos han cogido el modelito, ¿no? Es como, sí, una forma rápida de atajar, que no acaba con la historia, ya lo estamos viendo, sí, pero desde luego es tocar bastante las narices, ¿no? Sí. La solidaridad es impresionante, pero yo creo porque se visibiliza mucho el trabajo que hacemos. Ofrecemos nuestro espacio para cualquiera, hacemos actividades semanales, algunas diarias, entonces claro, la gente hace uso del barrio. Eso es. No solo físicamente, sino, ¿no?, pues viene a actividades, conciertos, teatros, da igual qué, danzas flamencas, salsa. Entonces claro, la gente cuanto más participa, el boca a boca, pues eso, antes también hemos dicho, Vitoria es una ciudad muy pequeña y la solidaridad es impresionante. Sí. Y a raíz del corte de luz, pues sí que mogollón de comercios, hosteleros, se están portando muy muy bien con nosotros, porque bueno, pues hacemos turnos de reciclaje, ¿no? Pues vamos a comercios normalmente pequeñitos, así que nos tratan muy bien. Y bueno, pues los campesinos también se portan muy bien, pues todo lo que les sobra nos lo traen. Y bueno, la solidaridad es impresionante, pero también porque Vitoria es una ciudad con bastantes espacios, pues eso, libres, y sí, entonces se da como... Pero curiosamente, se me decían, es que Vitoria es una ciudad conservadora, ¿no? Eso, hay una historia. Vitoria es una ciudad conservadora, de carácter provinciano, clase altismo, ¿no? Eso es como un tópico sobre la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ¿no?, se dice. Y sin embargo te das cuenta de repente que la gente está más por la labor de otras cosas, ¿no? Claro, pero el ayuntamiento marca y... ¿Cuál es la línea que debería de ser? Curiosamente, claro, curiosamente el ayuntamiento del PNV, decíais además, ¿no?, de que hemos sufrido ayuntamientos del Partido Popular que tienen una hostilidad directa. Quizá las formas del PNV sean otras, no es una hostilidad directa, es una hostilidad indirecta, pero la tiene. Pero estábamos acordándonos, cuando estábamos preparando el programa, del cariño que le tenían en Bilbao a Azkuna cuando cerró Cucucha. Sí, y claro, luego de repente le ponen el nombre al centro cultural que han montado en el centro de Bilbao, le ponen el nombre del precioso alcalde, ¿no? Mm. O sea, hay como una especie de doble rasero así por parte del PNV a la hora de funcionar. No somos tan hostiles como ese Partido Popular, pero larga te la clavamos igual. Claro, es verdad que es diferente porque el PNV en Bilbao sí que es primera fuerza, pero en Vitoria es tercera fuerza. Está en alcaldía porque los demás partidos querían echar a Maroto, que ahora lo tenéis aquí en Madrid, al señor Javier Maroto. Entonces, muchas gracias, Vitoria. Ellos tampoco son tontos, saben que si están ahí es porque los demás partidos querían echar al PP. Entonces, claro, ahí también juega con que es tercera fuerza, porque primera es PP, segunda es EH Bildu y tercera PNV, ¿no? Entonces, claro, pues el gobierno es pactado con PSOE, entonces tampoco tiene mucha margen de, ¿no? Al final está como medio atado. Buena cara, pero te la van zumbando. Claro, a todo esto no, nos vamos a guardar ningún rencor a Vitoria por lo de Maroto. Después de que nos enchufasteis a Alfonso Alonso anteriormente, que lo podéis haber quedado allí, y nos lo mandasteis de ministro, o sea que... No vamos a tener más rencor ahora por esto que por aquello. No sé cuántas veces me ha puesto Juanca el vídeo del lanzamiento de huevo aquel. Magnífico, por otra parte. Gasteiz fue primera escala porque ellos ya sabían que iban a venir aquí. Sí. Van subiendo escalas. Han venido buenos productos de la tierra, para Madrid, me cago en la leche. Oh. Bueno, y fuera de Vitoria, otras iniciativas dentro de, ya te digo, de Euskal Herria, o habéis notado, porque por otra parte la relación con el Gasteche de Gasteiz, pues evidentemente es clara. Supongo que habrá gente que tenga una pata en un lado y otra pata en otro, ¿no? Casi claramente. Todos. Si no es en el Gasteche, es en la radio, si no es en la radio, es en el movimiento feminista, si no es en el ecologista. Es que al final... Eso, y el resto de provincias limítrofes, cercanas, etcétera, ¿habéis tenido así contactos, gente, en movimientos sociales, etcétera, que haya funcionado o hayan dado repercusión al asunto, o contactos, cercanías variadas? Sí, al final tenemos relación con toda la gente de Euskal Herria, hasta incluso con gente del Estado español, incluso hasta fuera del Estado español. Uh-huh. Al final ahí tenemos amistades vamos, en todos los lados. Y se visibilizó todo eso el 3 de junio, eso, ¿no? Es. Que hubo 10.000 personas en una manifestación de Vitoria que ha sido la movilización, la segunda movilización más grande a raíz del... 10.000 personas. Claro, en un Vitoria, que eso es impresionante. A raíz, pues eso, el primero siempre ha sido el 3 de marzo, ¿no? Pues el histórico 3 de marzo, pero eso, pues es curioso que haya sido la manifestación más grande. Claro, ese fue un día en el que 11 bloques de distintas partes de Gasteiz se reunieron en la Virgen Blanca, que es la zona más céntrica, y eran bloques, bloque feminista, bloque euskaldun, bloque ecologista, bloque estudiantil, pues eso, 11 bloques distintos, pues todos apoyando a Recaleor. Claro. Y de distintas partes, de todos los lados, pues de todos los lados. Autobuses que venían autobuses, a Gasteiz, eso es. Una variedad de autobuses de todo el Estado español. Sí, sí. Y cada uno con su reivindicación, ¿no? Pero bajo el paraguas de Recaleor, ¿no? Como antes os he comentado, que Recaleor es como una expresión de todas esas luchas que se dan sectoriales, pues es como que se unifican, ¿no? Y eso con el silencio de los medios de comunicación. Ah, sí, claro. Pero ¿para qué vamos a hablar sobre esto? También, ¿no? Tenemos los nuestros medios. Y damos guerra, y claro, para eso claro. Estamos aquí hoy también. Claro, claro. Oye, y vosotros con la lagrimita ahí, ¿no? Viendo las columnas, con los pelos como escorpions. Y una cosilla, estas imágenes que salieron, porque estas sí que se vieron un poco más, ¿no? Esta intervención en el pleno del ayuntamiento, ¿esto cómo llegó a ocurrir? Porque de repente que lleguen dos personas e increpen directamente al alcalde hablando de lo que se está haciendo, ¿no? De estos cortes, de la situación, las acusaciones que hace el ayuntamiento, y que dos personas lleguen al ayuntamiento, se planten allí y digan, no, pero es que lo que nosotros hacemos es esto, y vosotros, y tú... Además, señalando al alcalde directamente, haces esto, esto y esto. Y que además eso luego trascendiera. Es decir, yo lo he visto y en aquel momento no sabía ni lo que era. Yo me enteré de Recaleor por eso, directamente. O sea, esto como ocurre. Pedís una... Llamáis al ayuntamiento y decís, no, que queremos ir allí al pleno a deciroslo. ¿Cómo? Es que una vez cada 3 meses hay un pleno que tiene un cacho guardado para la participación ciudadana. Entonces puede acudir cualquiera metiendo a priori una instancia, ¿no? Y están obligados, pues claro, luego también nosotros, pues por cercanías, pues no tenemos trato con algún que otro partido y por ahí pues se han metido. ¿Y Colo? Sí, Colo. Pero no es la primera vez que estamos en un pleno y... Sí. Y seguramente que tengamos que volver a estar. No, sí, seguramente. Tengo una sensación de impotencia, pero por otro lado dices, he llegado y lo he dicho. Y además, lo que me flipó más es que saliera en muchos medios. Eso dio bastante repercusión. Y además, el asunto de gente que dices, estas son dos tipas normales, se plantan en la llave del alcalde y dicen, ¿y tú? Dices, y eso es como dices, joder, yo quiero hacer eso en mi ciudad también. Bueno, vamos a poner otro cortecito musical rápido, que se nos está acabando el programa. La canción que os vamos a proponer ahora cuenta una historia ya en otro país distinto. Hablamos de los años 70, hablamos de la segunda ola, de lo que se llamó segunda ola del ska, de los Special, los Elector, Batmaners, los Madness. Tenemos mucha querencia también en este programa por este tipo de música. Hablamos de toda una era en Inglaterra, la era Thatcher, esta también nos suena bien, ¿no? Otra gran mujer, y sus políticas agresivas con todo lo que en ese momento se conocía como ventajas sociales. Eso de las ventajas sociales lo decía Evaristo en los 80, ahora ya no se oye eso. Ventajas sociales no existen, probablemente porque las cada vez existen menos, ¿no? En el año 1900... Bueno, eso era para el obrerismo, ¿no? Como ya no hay, ahora todo el mundo es clase media, ah, bueno, claro, pues clase ya mierda, ¿para qué va a haber ventajas, ¿no? Claro, ¿verdad? La gente de clase mierda no necesita claro. ventajas sociales. Vale. En el año 1980, los Specials comenzaban una gira por el Reino Unido, habían sacado su segundo disco, y lo que vieron en esa gira fue la cara más amarga de la política de austeridad que la Thatcher llevaba años imponiendo a los británicos. En una entrevista que daba Jerry Dammers, el teclista de la banda de Specials, decía: bajábamos de ciudad en ciudad y veíamos que lo que pasaba era terrible. Dice, en Liverpool, tiendas esquilmadas, comercios cerrados, y la frustración y la ira era pues la principal actitud de la gente que venía a los conciertos. En Glasgow nos encontramos a mujeres mayores de estas damas inglesas, ¿no? Vendiendo los juegos de té y de porcelana a las puertas de las casas, ¿no? Dice, hacía, o sea, había un problema. Claramente había un problema, algo se estaba haciendo mal. Thatcher llevaba ya unos años en el gobierno y, sin embargo, lo que tú veías cuando viajabas por Inglaterra era pobreza, miseria, ira y frustración. O sea, que parecen así como cuatro palabras muy tópicas, pero realmente era lo que veían ellos, ¿no? Esto influyó en lo que sacaron después. Habían sacado un segundo disco, no iban a sacar un tercero, pero todo esto dijeron, esto hay que plasmarlo de alguna manera. Y sacaron un single en el año 81, se llamó Ghost Town, Ciudad Fantasma, en el cual intentaban plasmar todo esto, ¿no? Claro, tú ya estás rápidamente interpretando Ciudad Fantasma, ira, frustración, desaparición de determinadas formas de vida. Pues es una visión apocalíptica de la ciudad británica media, en concreto, además, de las revueltas que ocurrieron en el año 80, o sea, antes de que saliera el single, en Bristol y en Brixton. ¿Os acordáis de la canción de los Clash, ¿no? El caso Brixton. Los Clash avisaban en el año 79 y los Specials lo relataban, lo ocurrido en el año 80, ¿no? Eso es lo que ocurrió en Brixton. Bueno, pues la letra de la canción, Ghost Town, dice algo así como: ¿por qué los jóvenes tienen que luchar entre ellos? ¿Por qué el gobierno los ha dejado de lado? Esta ciudad se está convirtiendo en una ciudad fantasma. No vas a encontrar trabajo en este país. Y esto no puede continuar así, porque la gente se está cabreando. Y esto, verdaderamente, parece una ciudad fantasma. Os voy a dar dos apuntitos muy curiosos. Como curiosidad, los teclados que Jerry Dammers, el teclista de los Specials, mete en la canción, están inspirados en una empresa que se llama Musac. Aquí hablamos en el Canino hace ya mucho tiempo de esta gente. Es una empresa que se dedica y sigue dedicándose a componer música ambiente de ascensor, de esta que llaman Música Lounge, ¿no? En aquellos años, ya en el año 80, se acusaba a Musac de utilizar esta música o de los para vendérsela a comercios, bien para que la gente cuando entrara comprara más. Es una música que incita a la compra, pero sobre todo el grueso de su producción está destinado a empresas para aumentar el rendimiento de los trabajadores. Es decir, la música está diseñada de una manera que influye, o se les acusaba de esto, ¿no? Bueno, pues Jerry Dammers, con estas acusaciones, tiró del archivo de Musac y diseñó unos teclados determinados para esta canción que vais a escuchar. La publicación de este Ghost Town fue un éxito brutal. O sea, publicaron el tema, todas las revistas especializadas dijeron: la hostia, este tema es single del año, directo, lo mejor, number one. Pero curiosamente, unos años después, en el verano del 81, 35 ciudades británicas entraron en conflicto policial. Es decir, varias de esas ciudades entraron en estado de excepción, conflictos policiales, violencia, tiros en las calles, policías heridos, mogollón de gente herida. El gobierno británico llegó a acusar... Ha quedado lo de policías heridos, ¿no? Sí, bueno, se dice, es así. Y luego después ya gente herida. Bueno, sí. Alguna habría. Sí. El gobierno británico llegó a acusar a los Specials de incitar a la violencia con su canción. Si unimos el tema de que después de sacar esta canción 35 ciudades británicas entran en caos y violencia, y el hecho de que el teclista utilizara estas músicas que se supone que alteran la percepción y el comportamiento de los oyentes, a mí se me ocurre un plan maquiavélico. Curiosidad, casualidad, en fin. Specials, Ghost Town. Es un temazo, me están dando ganas de quemar cosas y lanzarme sobre policías al oír esta canción. ¿Y no te están dando ganas de producir más? ¿Producir qué? Más, no era para currar más la canción esta también, tío. Esta canción induce a la rebelión. Hostia, tío. Yo lo digo, pero bueno, en fin. Hay otro proyecto que seguramente conoceréis que se llama La Comunidad Esperanza. Para la gente que no lo conozca, parte de la iniciativa de la Federación Anarquista de Gran Canaria, y decide en 2013 habilitar unos bloques abandonados por la promotora Piornedo para realojar a unas 200 personas que se componen de unas 70 familias más o menos, ¿no? Las familias, hay algunas con militancia, otras sin militancia, y asumen la autogestión del inmueble de manera horizontal y autogestionada como vosotras, y poniendo de relieve la solidaridad y el apoyo mutuo entre las vecinas y los vecinos. ¿Qué conocíais de este proyecto o qué conocéis de este proyecto? ¿Tenéis algún contacto con ellas? Yo a nivel personal sí que conozco el proyecto, conozco la Federación Anarquista de Gran Canaria, conozco el Sindicato de Inquilinas, conozco también la Comunidad de la Esperanza, y claro, el contacto directo con de Recaleor y de la Comunidad de la Esperanza sí que no tenemos, igual también por la lejanía en la que estamos. Pero vamos, intenciones de conocernos no... Pero digital sí. Claro, es lo que iba a decir. Claro, sí. Claro. De Facebook, claro. Y compartimos emails y eso sí. Pero eso claro, con la mayoría de... Claro, y ahora más a un nivel personal. Claro, sí que había intenciones de ir a un grupo. Eso es, y, sí. Jo, Es que nos hemos quedado con la pena, porque bueno, iremos más adelante, pero ahora la prioridad. Porque vosotros sentís esto como si son dos proyectos hermanos o semi-hermanos, sí, claro. ¿No? Que sí. Más o menos en ambos sitios se hace prácticamente lo mismo, ¿no? Claro. Y ojalá que salgan más proyectos hermanos como Recaleo Orbisiric y como la Comunidad de la Esperanza. Esta comunidad salió en un programa morrayero que no voy a nombrar para no darle publicidad. En el que hablaban sobre ello como unos ocupas, no sé, delincuentes que se dedicaban a asaltar los chaletes de la gente que vivía por allí, generosa y tal. Y yo me quedé muy sorprendida y a raíz de esto empecé un poco a buscar y era esta gente que está allí viviendo tranquilamente porque les han echado de sus casas y está allí viviendo tranquilamente y sin embargo desde la televisión estigmatizaban este tipo de, sí. de movimiento. ¿Me sorprendió o no me sorprendió? Las dos cosas. Ya. ¿Cuál veis similitudes, diferencias, algún aprendizaje de ida y vuelta, me refiero, a cosas que digáis, joder, pues esto no se nos había ocurrido, ellos lo han solucionado de esta manera o viceversa, ¿no? Que digamos ellos, hasta donde sepáis, si hay algo así, si conocéis más el sindicato de inquilinas, etcétera, todo esto, ¿os ha dado alguna idea o vosotros teníais la idea clara? Y esto ha sido un conocimiento a posteriori ya una vez iniciado el proyecto de Recaleor. Ya, pues tú lo conoces. Claro, pero yo lo conozco a... A posteriori. A nivel, sí, como a posteriori. O sea, quiere decir que ya estabas en Recaleor, ya estaba funcionando cuando conociste sí. todo esto, ¿no? Sí, eso es, eso es. Bueno, esperemos que haya futuras sinergias ahí de... Sí, justo estaba pensando lo mismo, que eso es... quedar un día. Ahora, cógete a 20 personas de Canarias, mételos en Siberia, gastéis ahí a vivir durante 15 días. Se te congelan, ¿eh? Vale, nos vamos a Canarias. Sí, mejor. Mejor a Canarias. Bueno, contándos, seguro que nos han quedado 30.000 cosas en el tintero. Contándos cosas, porque tenemos pocos minutos, que nos hayamos dejado y que queráis... resaltar o poner aquí. Sí, igual, bueno, a mí personalmente, como mujer, pues sí que en el barrio hay un espacio de mujeres, bueno, que aparte de trabajar pues los protocolos de agresiones, tanto dentro de las casas como en espacios comunes, como en fiestas, bueno, pues estamos ahora sumergidas en un proceso feminista que todavía estamos en el diagnóstico, creamos espacios mixtos y no mixtos según el material que vayamos a tratar, hacemos formaciones, bueno, un poco el trabajo feminista que está guiado por el grupo de mujeres que se recamean, pero que todo el barrio hace. Recamear funciona de manera transversal a todo el Recaleor. Se entiende que todo el funcionamiento de Recaleor tiene que ser feminista. Eso es. Eso es. Claramente. Y el cuidado en el epicentro de todo. Me acuerdo siempre de cuando tuvimos aquí a la gente de Minuesa, años 90, finales de 80, ¿no? Y las anacondas subversivas, ¿no? Planteaban, dentro de una ocupa tiene que haber un movimiento feminista. Y estamos hablando de no hace mucho, cuando Minuesa decía, ¿y por qué? Y ellas entonces se enrocan, ¿no? Y ahora de repente ya estamos funcionando en un rollo que no es una ocupa, sino que es algo mucho más ambicioso, donde el feminismo es transversal. Joder, parece que algo hemos avanzado, un poquito, ¿no? Sí, por lo menos. Parece que sí. Y nada, luego pues un poco que apostamos por la euskaldunización del barrio, cada vez viene más gente de fuera, ¿no? Que no controlan el idioma, incluso autóctonos que tampoco se defienden bien. Impartimos clases voluntarios en dos niveles, de iniciación y un poco más avanzado, porque hacemos apuesta por un barrio euskaldun, y bueno, euskaldun plurilingüe, pero euskaldun. Y no sé... Es que un montón de cosas. Pues hay un grupo de padres y madres que se reúnen para hacer como una escuela alternativa, pues no diaria ni nada, pero pues dos o tres veces a la semana vienen y hacen actividades y ellos también se rotan entre ellos. Es que no sé, un montón de cosas. Tenemos un grupo de cine porque tenemos un cine. En su día lo construyeron los mismos vecinos. Y hoy en día pues todos los domingos tenemos proyección. Y ahora en verano pues lo hacemos en la calle. Y bueno, pues un poco de cine alternativo también. Y vais a tener peli propia, ¿no? Documental, Recaleor. La canción con la que abríamos este programa, ¿no? De Gato Metapastor, bueno, es Recaleor Bisiric. Y nos comentabais que Gatón concretamente está planteando un posible documental sobre Recaleor. Eso es, llevan un tiempo las compis de Darabedi trabajando en ese documental y esperamos que salga ya dentro. Tenemos ganas ya. Dentro de poco, sí. Han estado por ahí en el barrio grabándonos. Sí, Darabedi es la radio libre de Gasteiz que lleva ya en pie 30 años y bueno, pues muchos de nuestros compañeros aquí el UNAI es parte de Darabedi y bueno, pues eso. Se hace un trabajo. La radio nos hermana. Queremos ver esa radio Recaleor ya. Recaleor y Ratia ya funcionando ya. Sí, ya. Cuando tengamos las placas crowdfunding necesitamos dinero. Y si queréis más información, pues en pues nuestra página web www.recaleorvisiri.org. Y de ahí ya pues sacar toda la información que echar queráis un ojo, y más. Echar un ojo a ese crowdfunding que da gusto verlo, ¿eh? Cuando ves ahí dices, ¿se puede? Sí, se va a llegar, se va a llegar. Incluso sí. Unas monedillas, aparte de un ojo. Un ojo, claro, un ojo es para algo más, no solamente para mirar. Claro que sí. Incluso bueno. Si la gente se quiere informar, pues qué mejor manera que pisando el barrio y yendo al barrio. Eso y, es. Y estando ahí. Encima ahora que viene todo el mes de julio, todo el mes de agosto, que bueno, que vivamos en Siberia Gasteiz, pues un poquito las temperaturas ya suben, pero bueno, tampoco es para sí tanto. Sí suben, me consta. Yo he visitado mucho Vitoria en verano y hace calorcete. Sí. Por la noche se duerme fresco, pero por el día hace calorcete. También para la gente que está escuchando ahora el programa en directo, deciros que Isone y Unai van a estar estos días en Madrid y que, bueno, pues si queréis conocer también un poco, conocerlos a ellos de primera mano, pues que se han organizado tres charlas aquí en Madrid, que a lo mejor no es fácil y habitual ver charlas sobre Recaleor así en primera persona en Madrid y que pues igual podéis aprovechar las ocasiones y os decimos un poco, los que estáis en el podcast ya lo habéis perdido, los que estáis en directo, mañana viernes 7 de julio van a estar en la librería La Malatesta a partir de las 7 de la tarde en la calle Jesús y María 24 en Lavapiés. El sábado 8 de julio van a estar en la librería La Rosa Negra aquí en Vallecas en la calle Santa Julia número 6 también a las 7 de la tarde y el domingo 9 de julio van a estar en el centro social ocupado La Cásica en la calle Montero número 15 a las 6 de la tarde en Móstoles. Y bueno, pues son tres charlas también que tenemos que dar las gracias, aparte de Aison y Unai, de haberse acercado por aquí, darle las gracias a la gente de la revista Contra Historia, probablemente la mejor revista del mundo, que no está en vuestros kioscos. Digo probablemente porque nos maltratan mucho los fans y tardan mucho en sacar revistas nuevas. Así que hay recado para la gente de Contra Historia y sobre todo mucho agradecimiento por estas tres charlas y por haber facilitado también hoy que la gente de Recaleor estuviera hoy aquí en Barrio Canino y que bueno que podamos escucharlos nosotros aquí en primera persona y poder difundir también el programa a través de las radios que escuchan, que redifunden este programa y que bueno que yo creo que también dar voz a la gente de Recaleor en esas radios gracias a la gente de Contra Historia, que están muy callados, están por aquí y dicen que les da vergüenza con todo lo que rajan, les da vergüenza los micrófonos. Otro día les vamos a montar un programa y no le vamos a dejar callar. Un programa a su medida. Pues vamos a poner un tema final y ya nos despedimos después. Seguimos con la historia de los barrios, los suburbios. Habíamos hablado de Estados Unidos, de los suburbios. En el año 2010, los canadienses Arcade Fire, o Arcade Fire, como me gusta llamarlos a mí, no sé muy bien por qué pronuncia una cosa en castellano y otra en inglés, en fin. Ya han sonado en Barrio Canino en otras ocasiones, pero es que además hoy nos viene al pelo porque en el año 2010 sacaban el disco The Suburbs, ¿no? Los suburbios. Todo el disco entero es una reflexión acerca de la forma en la que se habitan las ciudades, ¿no? Y según el cantante Wim Balder dice, este disco no es una carta de amor ni es una crítica a las ciudades de extrarradio. Este disco es una carta escrita desde el extrarradio. Y cuando empiezas a ver las letras y a traducir te das cuenta de que verdaderamente es así. Lo cierto es que tanto Wim Balder como su hermano saben de lo que hablan, ¿no? Estos son los fundadores de la banda. Fueron criados en un suburbio californiano, fueron adolescentes en un suburbio tejano y llegaron ya de mayorcetes al Canadá francófono y un mundo de color se abrió ante sus ojos. Un mundo de modernidad y de hipsters donde tampoco acababan de sentirse cómodos. En el tema de este álbum, en el tema de City Way No Children, de este disco cantan y dice la letra, dice, no confíes nunca en un millonario, que se cita el sermón de la montaña. Dice, yo solía pensar que no era como ellos, pero estoy empezando a tener mis dudas. Esconderse bajo tierra puede hacer que la lluvia no te moje, pero ¿crees que la justicia va a pagar los intereses de tu deuda? También tengo dudas sobre eso. Siento que he estado viviendo en una ciudad sin niños, un jardín dejado para la ruina por un millonario dentro de una prisión privada. Esto es una ciudad sin niños. Un punto curioso de este álbum es que está escrito desde el punto de vista de un adolescente. Es decir, tú lees las letras y está escrito como un chaval que vive en el extrarradio, ¿no? Y por esto lleva una doble dosis de pasión y de inocencia, ¿no? A la vez. Vamos a escuchar el tema de este álbum que se llama Rococó, donde asocian la frivolidad de este estilo artístico, ¿no?, del rococó, con las dinámicas propias del mercado actual. Y dice la letra que vamos a escuchar: vamos al centro de la ciudad, vamos a hablar con los chicos modernos, vamos a ver qué comen directamente de nuestra mano, ¿no?, porque somos como los malotes. Van a usar palabras que la verdad que es que ni ellos mismos entienden, mientras cantan rococó, rococó. Construyen cosas en el centro de estas ciudades para luego quemarlas. Quieren poseerte a ti, quieren poseerlo todo, pero luego no saben a qué jugar cuando lo tienen. Rococó, Arcade Fire. Let's go downtown and watch the modern kids. Let's go downtown and talk to the modern kids. They will leave right out of your hand. aquí llega el final del programa 218 de Barrio Canino. Una tarde fresca aquí en Madrid, seguramente más fresca aún en Recaleor. Pero se ha sentido el calor del barrio, ¿eh? Aquí. Ha venido, ha atravesado la M30 y ha llegado hasta aquí. Y hemos estado bien a gusto, venían acojonados, ¿eh? Los invitados venían asustados, hay que decirlo. Sí, lo confesamos. Que muchas gracias Isone y Unai por este paso por hoy por aquí en Barrio Canino y sobre todo por acercaros estos días aquí a los madriles. Sí, gracias a vosotros. A vosotras. Eso es, a Gola Sol Radio, al Barrio Canino y a los compis de Contra Historia. Insistimos en esas tres charlas, 7, 8 y 9 de julio, en la Malatesta, la Rosa Negra y el CSO La Casica, respectivamente. Estos sitios a ti te gustan los tres, además, ¿eh? Todos. A cada cual más. No sabría con cuál quedarme. Uno me toca al lado de casa, el otro el barrio del corazón y el otro es donde cojo todos los libros. Pues tres sitios predilectos. Y nada, pues también insistimos en esas gracias a la revista Contrahistoria. Y ya solamente nos queda poner fin a esto. Doctor Harry, María, ¿nos vamos a ir con un temazo o qué? Sí, nos vamos muchas a ir con gracias. Un temazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a contarnos esto y enseñarnos que se pueden hacer otras cosas distintas. María, te voy a poner un temazo que te va a encantar. A esto. Ver, a ver. Hombre. Y no es punky, pero te va a gustar. Es más punky que los punky, que eso ya lo hemos dicho. Mira que hemos tocado barrios en este programa a lo largo de la música. Nos hemos quedado por ahí alguno que no hemos citado. Nos apuntaban antes los compas de Contrahistoria el tema de lo que se está viviendo en el barrio de San Pauli, en Hamburgo. También acá con el tema del G20 y lo que se ha vivido anteriormente y lo que dará por vivir allí, ¿no? Pero no ese es el barrio que nos hemos dejado en el tintero para el final. No, es un barrio que a nosotros, a Barrio Canino, nos ha recibido con los centros sociales abiertos. Exactamente. Y eso es mucho decir, amigos. Eso bueno. Nos vamos a ir hasta Gamonal, Burgos. No hace falta que os contemos más sobre lo que ocurrió en enero de 2014 en este barrio. Tan solo que recordemos que cuando un barrio entero sale a la calle para defender aquello en lo que cree, ningún poder político se le puede enfrentar. Porque va a salir perdiendo. Y eso que quede muy claro. Para ilustrar esta victoria vamos a escuchar el que se ha acabado convirtiendo en el himno del barrio, Gamonal Resiste, del colectivo 007. Es un proyecto que surgió en Gamonal agrupando a diversos raperos de la provincia de Burgos, entre los que están ilustres como John Smoke, Copoet, Guidog, Dingo Star y la producción de Loud al frente de Estilo y Disciplina. Escuchad y poneos a llorar porque vuestro barrio, bueno, el vuestro sí, Recaleor Visiric tiene canción, pero el mío no. El tuyo tiene una, pero no mola tanto como esta, majo. Vuestro barrio de momento no tiene un pedazo de tema como este. Así que poneos ya manos a la obra a escribir canciones sobre vuestro barrio. Gamonal Resiste 007. Hasta la semana que viene. Ignoráis por completo todas las críticas. ¿Para qué sirven pues las protestas pacíficas? No os asustéis cuando la frustración del obrero se convierta en rabia literal y explícita. Es lícita la lucha cuando vienen a joderte. Emerge el defenderse, joder, toca protegerse. Exprimen al pueblo y después le exigen contenerse. La alternativa a vivir de pie, someterse. El verse sin un duro incluso al principio del mes. Los banqueros y políticos no saben lo que es. En la cresta del Everest descansa su fortaleza. Roban dinero legalmente sin censura alguna. Ya es suficiente club para la juventud. De la llama de un contenedor sea nuestra luz. Por más que os empeñéis, aquí no hay grupos radicales. La revolución nace entre mayores y chavales. Conocemos el camino, sabéis que no es en balde. Fascistas, le queda grande el traje al alcalde. Somos testigos, si el pueblo se une nunca es tarde. Si yo digo camo, tú dices arde. Dan placebos de ilusión pa'l que está en el pozo. Hay un pastel pero pa'l